tus oídos ya eligieron. ¿Y vos? 102.9 Onda Vox. ¿Cuál más? Compartimos hasta aquí un gran momento de edificación personal. En estos tiempos de cambios, seguiremos siendo binarios, naturalmente. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. La gente a veces se excita y exclama con mucho fervor. Sí, y nos estremecen los cascos. Excelente. Los cascos. Descubrí una nueva palabra. Ya estoy practicando mi español. No sé si madrileño, no sé qué será. No sé, tío. No sé qué es español. Gallego. Estamos practicando porque tenemos una entrevista a la brevedad posible. Sí. Internacional. Internacional hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Está el señor Méndez aquí que ha venido. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, usted? Todo bien, acá andamos. Un gusto que haya vuelto, ¿eh? Un programa más. Bueno. Siempre vuelve. Siempre vuelve. Es como Troilo. ¿Para qué dicen que me estoy yendo? Siempre estoy volviendo. Siempre estoy volviendo. Viene por medio, estoy acá. No tenemos el señor supervisor técnico, está todavía. Sí, está acá. Está mirando por la ventana. No sé, que hay una matrufia al lado. Hay un huesito ahí, me asomo. Cortado al aire. Excelente. ¿Está George? Opa. ¿Qué pasa con George? Bueno. George de la selva. Jorgito, ¿no escucha? No. No nos escucha aparentemente, ¿eh? Se cortó. Llegó tarde la llamada, me parece. No, llamada en curso, dice. A ver, hola. El operador ya está. Está en la línea, ¿eh? ¿Y no, dónde está el operador? Acá está, acá vino. Ah. No, se está ahí anotando. Pensé que estaba ausente el operador. Sí. Ahí se acercó, menos mal que se acercó el supervisor. A ver. Upa, se escucha ruido George. De fondo. Algo no sé, se estará haciendo algún experimento, don Jorge. ¿No era que había cambiado acá el aparato? Traiga el viejo. Ah, lo tocó. Qué raro. No, yo no toqué nada. Él no se hace cargo, sí, por tenés favor, razón. No me echen la culpa. Ahí cortó. Sí. Tenés bueno, razón, Damián, él no se hace cargo. Igual yo borro todo. De que toca borro, y no se hace cargo. No, no, no, la yo si me mando macana me hago cargo, don Jorge. No, se esté anotando. Bueno, ahí está de vuelta. Esto es producción al aire. Si ya veníamos para el horno. Mándelo. Sí. Ahí está, directo. Hola. No sé, está haciendo prueba, don George. Sí. No, capaz que él nos escucha y nosotros no nos escuchamos, como ha pasado más de una vez. Qué raro nosotros empezando desprolijamente, ¿no? Sí, bueno, pero igual. Ya es costumbre. Fin de semana largo, no se está escuchando a nadie. Bueno, largo para los que tienen la suerte. Ah, sí. Para mí, ¿trabajaste hoy? Sí, para mí, día laborable. ¿Usted, Hernán Carlos? Sí, señor, hasta el mediodía. Muy bien. Pero bueno, yo no, porque bueno, justo tuve compensatorio. Bueno, bien, zafó. Agarró un fin de semana largo. Sí, si no tenía que estar trabajando. Perfecto. Y ayer le dimos al locro. Excelente. ¿Sabe cómo quedó? ¿George? Una cosa de locro, no podemos. A ver, hola. Para mí la culpa fue tuya que tocaste algo. No, yo no toqué nada. Acá el zorro te acusó a vos y dijo, él te acusó de toquetón. Él tocó. A ver. Se sigue cortando. Hola. Yo transmito, parezco un partido de ping y pong o de bowling. No, vamos. Te decía que ayer comí locro. ¿Comió locro? Sí. ¿Y qué tú? De hecho, pues he visto ahí unos posteos. Excelente. ¿Tenía la salsita picante? Sí. Me extraña, araña. Pero no, yo ando bien, la verdad tengo muy buena digestión. Sí, usted la verdad que no tiene problema, qué suerte que tiene. Sí, gracias, querido. Más madera al inodoro, ¿no? No, yo, bien. Bueno. Somos cuatro en el mismo inodoro, digamos, bueno. Que aguante. Sí, ahí sí, aguante. Rescatemos el aguante, siempre el aguante. Pero no, rico, la verdad que... Bueno, bien. Bien. ¿Casero? Sí, casero, 100%. Hola, George. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Excelente. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué estaba inventando? ¿Algo? No, yo no estoy inventando nada. ¿No escuchaba? En todo momento los escuché. Ah, perfecto. Pero no me escuchaban ustedes a mí. Sí, nosotros lo escuchamos medio raro. Sí, igual se escucha medio... ¿Está con altavoz? En mono. ¿En mono? No. No, es lo que les iba a escribir. Sí. A la producción. A ver. Bueno, los estaba escuchando. No sé cómo me están escuchando ahora. Ahora bien. Pues yo. Bueno. Perfecto, Se cortó. Bueno. Sí. No, se estaba escuchando. El problema de la internet. Yo dije que no estaba escuchando bien. ¿Qué dicen bien ustedes? Yo no estaba escuchando. Yo estaba escuchando bien. No. 25 años de radio. así que bueno, ¿y ustedes qué comieron? Yo no. Con respecto, digamos, a la fecha. Aproveché para dormir. A la noche sí. ¿Qué? George. A ver. Sí. A ver, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, a ver. Ahí está. Nos quedamos con la charla por la mitad. ¿Se escucha como un. No. No sé. Sí, se escucha. Hay alguien que está apretando botones ahí. No, acá no estamos apretando nada, Con las manos estamos arriba. Los cuatro observando, nada estamos, más. Sí. Yo no sé, así que yo no sé, no toco. Yo también que he sido tocador de timbres, pero en este caso. No, en este caso nada. Nada. Bueno, muy bien, sí se escucha un ruidito ahí medio raro. Sí, se escucha. Pero bueno, estamos tratando de solucionar. Está bien. Ahí está, ahora lo escuchamos, lo escuchamos bien. Bueno, bien. Bueno, perfecto, ok. Sí. Sí, sigamos entonces. Sí, no, bueno. Yo decía que ayer comí locro 100% artesanal. Artesanal. Sí, claro. No sé qué comió cada uno. Acá hay uno que comió tres. Tres empanadas. ¿Qué para uno? La sí, película de tres empanadas para dos. Pelotudo. Claro. Mala onda. Están a cuatro manos ahora ahí, ¿eh? Sí. Así que no sabemos a quién acusar. Tratando de solucionar los problemillas acá. Técnicos, pero bueno. Cosas que pueden pasar. Jorge, vos no trabajaste hoy. No, ni hoy ni ayer. Claro. Bueno, bien. Para vos fin de semana largo. Claro, en mi trabajo, ¿no? Sí, perfecto. Estuvimos trabajando en otras cosas. Claro, estuvo laburando en la baticueva. Sí, ayer también, yo también estuve trabajando, porque me comí toda el Eternauta ayer. ¿Y pero qué esté trabajando o qué? ¿Para poder charlar ahora? No, pero si usted no es comentarista de cine. Y bueno, hasta que esperamos a la comentarista. Se está metiendo en el terreno que no le corresponde. Y yo estoy. Una cosa de loco. Y alguna vez me he metido en unos terrenos pantanosos. ¿Qué tipo de terreno? ¿Pantanoso? ¿Pantanoso? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué tal? ¿La plataforma en el Tutu? Sí. ¿El Eternauta? Sí. Bueno, vamos parando con el Catienzo. ¿No estaba enterado, don Méndez? ¿En serio? No, sé que se estaba por estrenar, pero no sabía en qué plataforma estaba. El 30, el 30 de... El miércoles. Claro, se estrenó el 30, sí. Ahí claro. En el aparatito mágico lo puede ver, ¿eh? Sí, señor. Abracadabra. Exacto. Así que nada, pues está buena. Va, no sé, yo no, entonces no voy a hablar. Igual, no, la verdad que... El que no leyó el libro, no, claro, puede ser algo novedoso. El que lo ha leído como yo, obviamente hay alguna diferencia. ¿Era un libro o era una historieta? Ambas cosas. Ambas cosas. Son dos libros sí. En dibujo. En historieta. En historieta. Bueno, exacto. Perfecto. Bien, ahora sí. Sí. Bueno, pero no, la verdad que nada que envidiarle a ninguna. Ya nos va a contar seguramente la señorita Romina Veraldi la próxima semana, pero sí, nada que envidiarle a ninguna producción internacional, ¿eh? No, nada que ver. Está al tiro de lo que fue El Día Después del Mañana y otra más que ahora no recuerdo el nombre, también así apocalíptica. Sí. No, había un par más, pero no recuerdo el nombre ahora. Y Guerra de Dos Mundos. 2012, ¿no era la otra? No, 2012 también. Exacto. Tiene, la verdad que por ser una producción argentina, los efectos que tiene, está filmada increíblemente. Sí, la verdad sí, que es un paso argentino a la cinematografía argentina para competir en cualquier lugar. Sí, está muy bueno. Muy, muy bien hecha. Sí, Jorge. Hay que ver qué es lo que comenta Romina el viernes que viene. Pero yo tengo entendido que quisieron un par de directores argentinos hacerla. Sí. Y no pudieron. Ah, no pudieron. Uno creo que fue Pino Solanas, que la quiso hacer. Sí. Y no pudo. Precisamente por lo complejo del libro, por lo complejo de los efectos. Sí. Y la producción muy costosa. Claro, sí, obviamente que por lo que se ve es una producción muy costosa. Sí. Obviamente, hay mucho dinero invertido ahí, pero bueno, la verdad que está excelentemente bien hecha. Ya lo vuelvo a repetir, a la par de cualquier producción internacional. Sí. Y el orgullo de que obviamente sea un producto argentino. El orgullo argento. Exacto. Y para bueno, a los que nos han gustado, a mí me faltan ver los últimos 20 minutos del último capítulo. Ajá. Pero ya. ¿Cuántos son? Seis capítulos. Entre 50 y una hora por capítulo. El último es el que más dura. Sí. Una hora, 6 minutos. En un día. En un día la liquida. En la tarde, yo ayer. ¿Usted que los fines de semana no tiene nada que hacer? Claro. No. La puede ver tranquilamente. Podría mirar menos. Belleza, nene. Menos UFC. Menos UFC, claro, y más producción argentina. Y ya han anunciado el día de hoy que se viene la temporada 2, Sí, sí, ¿sí? Obviamente. Aunque sí, la señorita Veraldi había dicho la última vez que no. ¿Se acuerdan? No. Dijo que para los que habían visto o leído el libro, sí, llegaba lo que era hasta la cancha de River. Exacto. Que hasta ahí es. Hasta ahí donde digamos llega. Que es la mitad de la historia. O el comienzo de lo que viene. Claro. Yo no te voy a spoilear el final porque no la viste. Pero bueno, cuando llegue el final de este capítulo. De este capítulo, es como que es el comienzo de lo que viene, del porqué del ataque, del porqué de los bichos. Ahí se explica. Ah, listo, perfecto. O te deja esa sensación como para seguir. Exacto. Lo que sí que, claro, no empezó a filmarse. Viste que decía que Darín que estaba viejo, de esas cosas. Sí. O sea, capaz que va a ser para el 2000, ¿qué estamos? 25, quizás 27. Sí. O el año próximo, hay que ver, porque si esta temporada responde de la mejor manera. Obviamente van a acelerar para que el producto, la nueva temporada, sea lo más posible. Supongo que sí. Y lo que escuché que también da buenas sensaciones, que a nivel mundial en Netflix está tercera a nivel mundial. Ah, mira vos. La serie, así que bien. ¿Y cuánto hace? Sí. Dos, tres días que. Sí, y sí, claro, del 30. Lo que pasa es que hay mucha gente que quizás afuera, en el exterior, haya leído de Eternauta. Claro. Pero recordemos que es una historieta basada en los años 50. 50. Exacto. 57, creo, si no recuerdo mal. Sí. Y obviamente está actualizada con el uso de celulares, de esas cuestiones que en esa época no había, ¿no? Bueno, tiene un mensaje, ¿no? Que es claro que es el tema de la resistencia. Sí. Que la resistencia uno solo no puede ser. Claro. Sino en conjunto, que en grupo. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y obviamente es un mensaje también a lo que había pasado en el año 55, que claro, hubo un grupo, un golpe militar. Por eso, esto creo que fue 2 años después. Claro. Estaba basado. Sí, exactamente. Y también, bueno, mezclan, que obviamente en aquella época no estaba el tema Malvinas. Sí, también. Obvio. Sí. Más no podemos decir para el que no la haya visto. Bueno, hay celulares que en esa época tampoco había. Por eso, ¿y qué dije? Y Wi-Fi. Que me escuchás, perdón. A ver, yo. Sí, Jorge. Yo no vi nada de nada, ¿no? Pero por lo que están diciendo, que la segunda temporada empezaría en la cancha de River, Y uniendo todo, porque acá como siempre decimos, todo tiene que ver con todo, sí. nadie se salva solo. Y bueno, podrían haber empezado a filmar la segunda temporada el domingo pasado, ¿no? Y capaz que ahí empezaron ahí empezaron a filmar. Hay uno que quiere salvarse solo, pero bueno, no sí, va a poder. Sí, sí, no, olvídate, se cree que es el mandrake del fútbol. Y bueno, con la pelota en los pies, sí, ahora con otra sí, manera. En su época. Y bueno. Ahora ya no, ahora sí. Está más para el lado de Don Julio, parece. Sí. Más o menos. Era amigo suyo, ¿no, Don Julio? ¿Qué? No, tuyo no, de otro amigo. De otro amigo. Bueno, acá hay una pregunta, un tema. Exactamente. Y yo estoy aquí en la nube y dijiste todo. Un abrazo a mi amigo Juan Román Riquelme. Adiós. Que después le vamos a preguntar en la entrevistada el inédito apagón que paralizó a España. No solo España, Portugal y zona del sur de Francia. Qué bárbaro eso, ¿no? Le vamos a preguntar, a ver, pero fue más que lo que pasó acá. Primer mundo, Sí. Hay que ver qué pasó, Acá me recuerdo el apagón que fue un día del padre, un domingo. Claro. Yo estaba en mi trabajo y de repente hizo todo. Skynet. Sí. Y después a las 2 horas o a la hora hizo. Volvió todo. Volvió la luz. Excelente. Y tuve que trabajar. ¿En serio? Sí, bueno, pero. Sí, ya le preguntarán seguramente. A la entrevistada de hoy. Sí. Pero en España, bueno, en España, Francia, Portugal y creo que Irlanda también, sur de Irlanda o en algunas otras partes, fue mucho más complicado porque, bueno, en España precisamente la gente se quedó encerrada en los trenes eléctricos. En los trenes rápidos. Qué bárbaro. Se quedó varada en el medio del campo. Sí. Claro, no, es una cosa, lo que pasó fue, es algo que me parece que todavía no lo podemos dimensionar. Qué cosa loco, ¿no? Sí, es un ciberataque, no sé, yo hasta hoy me quedé con eso, o sea, no sé qué fue realmente, pero bueno, veremos, ahora si nos cuentan algo directamente de allá de la madre patria. ¿Habrá sido un ciberataque? No sé yo. Pero bueno, podría ser. Lo anecdótico sí. Es que la gente, de la única manera que podía tener noticias y saber qué era lo que pasaba, era con una radio transistores. Bueno, ya lo dijo Lalo Mir en una oportunidad. ¿Qué dijo? Que la radio siempre va a ser la resistencia. Ajá. Claro. La radio nadie la puede voltear. Claro. La radio al salir por frecuencia libre, sí, te pueden llegar a encontrar el lugar donde estás, pero te mudás, vas de un lado para el otro, transmitiendo, y no te pueden agarrar. Claro, igual no diga voltear porque se entendió cualquier otra cosa. No, estamos hablando de la antena, claro, porque la están transmisión. Las que se pueden voltear y las sin voltear. Claro, pero excelente. Pero en este caso, al cortarse el suministro de electricidad, sí. Que... es como lo dice un viejo chiste o un viejo meme, ¿no? Que Google y WhatsApp y todos se pelean disputándose quién es el mejor. Y cada uno iba diciendo, bueno, Google dice yo soy el mejor porque conmigo encuentran todo. WhatsApp decía yo soy el mejor porque yo comunico a todo el mundo. Y aparece ahí la electricidad riéndose, diciéndose yo soy la mejor porque ustedes sin mí no son nada. De verdad, es cierto. Y bueno, en el caso de, bueno, volviendo al tema de la radio, es que, bueno, al no haber internet, al no haber electricidad, al no haber nada, sí. Las estaciones de radio, al tener grupos electrógenos, salen al aire. Claro. Exacto. Y de la única manera que uno la puede escuchar es con la vieja espica, sí. O con la vieja radio a pilas. Claro, claro, exacto. Exactamente. Sí, uno siempre nombra la espica, pero también está la legendaria Karina Noblex. ¿Cómo? Karina. Y bueno, Karina Noblex. No sabía que había una radio llamada Karina. Sí. La espica sí, obviamente. Pero Karina con C. Claro, Karina con C. Ah, con C. Sí. Claro. Bueno, yo la tengo. Hace unos meses la puse en funcionamiento. No me digas, ¿en serio? Sí. Es muy linda radio, lindo aparatito era. ¿Cuántos años tiene, Jorge? Ajá. Y 50 mínimo. ¿Funciona, Jorge, todavía? Sí, sí, sí, la puse bárbaro, hace unos meses la puse, le puse pilas y ahí no la tengo encendida todo el día, pero a la mañana, un ratito la enciendo. Qué bárbaro. Espectacular. Ahí el zorro tiene una espica también, ahí está mostrando, ¿sí? La tiene abajo del ojo. Pero esa, ¿qué marca es? No, no sé si es espica. ¿Qué marca es esa? Ahí tiene la marca, ¿eh? Ah, Noblex, pero no es Carina. Esta es Noblex, pero no es Carina. No es Carina, es claro. Es otra Noblex. La otra venía como con una fundita negra. ¿No? Hasta la parte. No, la Noblex Carina, ¿el qué? La radio. Que era como que lo recubría hasta la parte del dial que se veía. Claro, la espica sí tenía una funda de cuero. Claro. Ah, es. La funda de cuero marrón tenía la espica. Claro. Su ex suegro tenía una de esas. Ajá. Muy bien cuidada, ¿eh? Sí, seguramente. Sí. Seguramente. Creo que ahí no hay nada. Está todo original. Sí. Está sin un rajunión. Y nada. Yo, por ejemplo, hablando, tengo hasta la bombilla de cuero. ¿Eh? Ah, ¿vos te gusta esa? No, no, la que yo tengo. Bueno, por eso, ¿te gusta tu bombilla preferida esa? Y decir, no sé si preferida mía, han preferido varias. Muchas, muy, muchas. Ojo con la bombilla de cuero porque se puede interpretar mal, ¿eh? Hablando de bombilla, ¿vos dónde está tu bombilla? No, te conté. ¿Qué pasó? No viste, tomamos, te tomé el laburo de la mañana y listo, ya está. Suficiente. ¿Te acordás cuando vos lo cargabas que traía bombilla con pico corto? Capaz que por eso. Pico largo, doblada. Ha traído doblada también. Color violeta. Hay gente que ha traído doblada también. Sí. ¿Quién? Vos. ¿Yo? Sí. No, la mía recta, mire. Sí, ahora. Sí. Bueno, escuchen. Pero has traído. Vamos rápido porque nos andan apurando allá de. ¿Te acordás se acuerdan cuando les conté la banda que había estafado Horacio Pagani con el cuento del tío? Bueno, cayó. ¿Cayó la banda? Sí, cayó la banda. Recordemos, le habían robado 1,000,000 o estafado. Sí. 1,850,000 El tema del auto era, ¿no? Claro. Sí. Se hacían pasar por peatones que venían una falla y, bueno, mecánicos, entre comillas, aparecían para solucionarla. Y los fueron atrapados infraganti. Excelente. Cuando engañaban a otro conductor. Así que, bueno, acá están. Las caripelas, digamos, no tienen mucha cara de mecánico. No, para nada. Pero bueno, no sé si parece. No son caucásicos tampoco. No tienen cara de santo, ¿no? Sin discriminar, pero. No, por supuesto. No son caucásicos. No hay ningún rubio ahí, ¿no? Nada. No, por eso. Hallaron un nuevo dinosaurio en la Patagonia. ¿Vivo? Sí. Bueno, ¿alguien más falta preguntar? No. ¿Qué nos parió si estaba vivo, eh? Bueno, se llama. Era. Bueno, mucha gente hizo plata en culto a la incultez, por decirlo de una manera. ¿A la incultez? A la incultez. Está buena esa. Sí, a la inculturalidad. Era herbívoro y vivió hace 75 millones de años. Científicos del CONICET lo descubrieron a 30 kilómetros al suroeste de General Roca, en Río Negro. Pertenece al grupo de los saurópedos. ¿Eh? ¿Saurópedos? Saurópedos. Titanosaurios, sí. ¿Saurópedos? Sí. Sí, bueno. Claro, saurópedos. Bueno. Lo llamaban el titán de la sal. Acá está, yo no estoy inventando nada. ¿Titán de la sal? ¿Qué dice ahí? ¿Titán de la sal? ¿Y por qué el titán de la sal? ¿Qué sé yo? Yo no lo descubrí. Claro, lo fafafo. Y bueno, y yo transmito. Debe haber muerto. Se debe haber extinguido por hipertensión. Claro. Le agarró. Excelente, muy buena esa. Bueno, y esta, como para ir redondeando, ¿alguno de ustedes juega al uno? He jugado. ¿Vos? Ni sé cómo se juega. Bueno, está bueno. Jorge. Es interesante. Jorge. ¿Al uno? Sí. No. El juego de cartas, ¿eh? ¿Zorro? No. Bueno, el uno. Sí. Hasta lo que hemos jugado ahora, estaba mal la regla. ¿Estaba mal? Sí. ¿Cómo estaba mal? ¿A qué me refiero? Porque esto da cuestión a debate en las redes sociales, obviamente. Dice, el 1 rompe una ilusión, no se puede acumular los más 2. ¿Qué es los más 2? Hay una carta que vos tiene más 2, le tirás al otro, a tu oponente, un 2, más 2. Tiene que levantar ese dos cartas. Bueno, ¿lo explica vos? Explícalo. Bueno, gracias, disculpe. No, yo tengo un amigo que me repite cuando habla con. No sé si es el mismo que es la voz. Bueno, uno pone un 2. y el otro le suma otro 2, ya son 4. Y después el otro suma el 2, son 6. Así se jugaba hasta ahora. Hasta ahora, sí, exacto. Bueno, no es así. ¿Y cómo es? Bueno, a ver, cuente la verdad de la milanesa. Uno rompe esa ilusión. La cuenta oficial del popular juego de cartas 1, correcto, confirmó nuevamente una regla que muchos veían ignorando. No se pueden apilar cartas de castigo. Porque esas son cartas de castigo. 2 más 2, 4 más 2, 6. Eso. Si alguien juega un más 2 o un más 4, sí, esto presten atención los que han jugado. El siguiente debe robar y perder el turno. O sea, yo te doy un más 2 a vos, agarras esos 2, sí, y nada más. Listo. Vos no me puedes retrucar con un 2 o un 4. ¿Entendés? Ah, mira. No, no. Bueno, listo. Porque si no, vas a tener, como pasaba, 200 cartas en la mano. Sí. Y, bueno, ¿y a qué se debe el cambio este en las reglas? Y se debe a que no está permitido responder con otra carta de castigo, ni siquiera del mismo tipo. Se ve que cuando uno leyó el reglamento, sí, no se entendió esa parte. Bueno, puede la ser. Aclaración de Mattel, que es la empresa que lo fabrica, claro, desató polémica entre los fanáticos que venían aplicando la famosa estrategia de acumulación desde hace años. ¿Cómo aprendimos todo? Es muy buen juego este, ¿eh? Está bueno como no, para está bueno. Está, practicar. Está el 2 también. Está el más el 2. El 2, exacto. Sí, que en vez de 1 son 2. Después saldrán 4. ¿En serio? Y así sucesivamente. Perdón por mi ignorancia, ¿no? Sí. Pero este juego se juega con las cartas de los naipes españoles. No, o... no, cartas de uno. Ah, cartas de uno. Mami, está, che, está preguntando, está bien la aclaración. No, por eso sí dije, perdón mi ignorancia. No, acá, no, está, acá, se vende en todos lados. Ahí acá está. Le estoy mostrando. Perfecto, sí, sí. Estas son las del uno. Y vos también, Zorro, ustedes que son de estar en familia. Pero tendrías que jugar el uno. Es recontra conocido, lo venden en todos lados, en serio. Sí. Puedes jugar, Zorro, tranquilamente. Sí, está bueno, está sí, bueno. Sí, sí. ¿De qué? ¿Si falta uno? Bueno. No está en categoría, para jugar el uno. Señoras y señores, arrancamos. Sí, está bien, listo, estamos en hora. Sí, estamos en hora. Perfecto. Cuando pasan 28 de la hora 21, aquí le damos comienzo al capítulo número 197 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. We'll be right back. things were dying down, we retreated from the precipice. I lay beside the most beautiful girl in the universe. Her name was Venus in Heaven. She fed me rice and offered me wine. I accepted ambrosia and nectar from an amber goddess. I collapsed between the thighs of Morpheus. Next thing I felt was a sharp pain at sunrise. My mouth was open and full of rice. As I managed to prise open one of my eyes, I saw Luigi the cockroach carry off his prize. And there lay Venus, still sprawled out and naked for sure, but not quite what she was the night before. I made my excuses and left through the door, stepped into space off the 20th floor, and that's why I don't like heights no more. Se escucha que Sega Rock 2025, temporada 6.

Bueno, muy bien, don Colman, aquí estamos nuevamente, estamos haciendo producción telefónica. Pasa que las líneas están saturadas, tío. Están saturadas. Una llamada internacional se complica un poco, pero bueno, estamos tratando de realizar la llamada. Acá está trabajando Damián. Pero más que lo tenemos el zorro. Sí, a destajo. Así que bueno, vamos a presentar, que viene con presentación, como todos sí. Los artistas aquí en Que Sea Rock. Presentamos la entrevista del día de hoy, vamos. Nuestra invitada de hoy es una cantante e instructora vocal española reconocida por su participación en bandas de power metal y metal sinfónico a nivel internacional. Comenzó su carrera musical a los 12 años y estudió canto en Barcelona. Es considerada una de las mejores vocalistas de power metal y ha sido elegida mejor cantante femenina de heavy metal de España durante 5 años consecutivos. Publicó 13 álbumes, 5 EPs y un CD en vivo grabado en Japón. En 2018 publicó su autobiografía y hoy la conocemos aquí, en Que Sea Rock. Con nosotros, Elisa C. Martin. Muy bien, excelente presentación, don Colman. Como corresponde a un artista del relieve. Obviamente, viene con todos los pergaminos. Así que bueno, le damos la bienvenida, la saludamos, espero que nos escuche bien. Elisa, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no se escucha. Suponemos que está bien. Sí, estamos tratando de arreglar el tema de la llamada, a ver si podemos. Elisa, ¿nos escuchás? Tenemos un tema problemático hoy con la llamada. Sí, no, nos estamos volviendo locos hoy. Hola, Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Ah, ahí te escuchamos. Un poco bajita, a ver si podemos arreglar un poco el volumen aquí. ¿Vos nos escuchás bien? Yo os escucho perfectamente. Ahora sí, buenísimo. Ahí está. Ahora. Ahí estamos, perfecto, perfecto. Ahí está. Bueno, bienvenida a Que Sea Rock, Elisa, ¿cómo estás? A estas altas horas de la noche para vos. Muchas gracias, chicos. Sí, para mí son casi las 3 de la mañana. Bueno, discúlpanos la hora. Casi las 3, nosotros pensábamos que era un poquito más temprano. Sí. Estamos mal con el cambio de horario. Decía que era más o menos 5 horas. Por lo menos estamos aquí de fiesta, no pasa nada. Bueno, ¿cómo estás vos? Con muchas novedades, sé que, bueno... tu gran carrera, que ya vamos a hablar un poquito de todo lo que has vivido. Ahora estás con tu etapa solista, pero contanos un poco con la expectativa estás para venir a visitarnos por primera vez aquí en la Argentina. Upa. Bueno, no se oigo muy bien, chicos, se va cortando. A ver ahora. Como que se cortó la pregunta, dijo. Sí. No. ¿Está muy fuerte la música? ¿Ahí te escuchamos? Se hace difícil. Se hace difícil, exacto. Bueno, vamos a tratar de llamar nuevamente. Vamos a probar. Sí. A ver ahora. A ver ahora. Ahí va. ¿Vos nos escuchás bien? Es que se va cortando y os oigo entrecortado. Ah, es entrecortado, bueno. Bueno, estábamos tratando acá de mejorar la comunicación. ¿Habrá afectado un poco el corte de luz que hubo en España en estos días? Y capaz que sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cortar y vamos a llamar nuevamente. Sí. A ver si podemos mejorar la comunicación. Es una lástima. A veces estas cosas pasan, las redes de Wi-Fi, las internet, todas esas cosas pasa. Y aparte de que no se esté esperando hasta altas horas de la noche. Sí, obviamente. La madrugada, obviamente. Ya. Pero bueno. A ver ahora, a ver si la escuchamos, si nos escucha bien. ¿Ahora nos escucha bien? Ahora se escucha un poco mejor. Sí, es que antes se iba cortando y no oigo nada, ¿sabes? Ah, ahora sí. Acá te escuchamos mucho mejor ahora. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, ahora sí, chicos. Bueno, perfecto. Son cosas que suceden, es la internet, es la, el wifi, el mundo en realidad, ha pasado allá, bueno, como decía Carlitos. Sí, yo lo que te preguntaba era eso, si capaz que afectó un poco, o será justo esta noche, lo que nos pasó en estos días ahí en España, Francia, varios lados con el tema del corte de luz. Que si nos afectó mucho, ¿sabes qué pasa? Que yo vivo en una aldea, así perdida de la mano de Dios. Ajá. Y tengo aquí cerdo, vacas, tengo generador, tengo, ¿sabes cómo te digo? Entonces es como que casi no me enteré que se fue la luz hasta que salí a la calle. Ah, buenísimo, ah, bien, buenísimo. Mejor por un lado. Sí, sí, sí. ¿En qué parte queda? ¿En qué parte queda eso? Yo vivo, ahora soy de Madrid, pero vivo en Galicia. Ah, en Galicia, bien, bien, perfecto. Sí, sí. Perfecto. ¿Y qué se te dio estar ahí, irte, digamos, de la gran ciudad? Pues mira, porque no me gusta nada la ciudad, muchísima gente y mucho rollo. Y luego tuve una hija que tiene 3 años y dije, quiero que viva en un pueblo con los animales, con la naturaleza y por eso me vine, más que nada. Claro, buenísimo, una excelente elección. Sí, la verdad sí. Que para vivir tranquilo, salir un poco de todo lo que es la jungla de cemento, ¿no? Eso es, y además como yo soy músico que puedo trabajar en cualquier lado del mundo, pues ni me lo pensé, macho. Aquí estoy intentando ser autosuficiente y bueno, ya sabes, saliendo un poquito del sistema siempre que podamos. Buenísimo, esa es la idea, siempre sí. que uno pueda correrse un poco de todo lo que es el sistema. Así que bien, eso es. Te felicito. Acá un poco nos pasa lo mismo con Buenos Aires, claro. Que es el centro de Buenos Aires. Exacto. Con algún corte de calle, con algún piquete y también... A veces te dan ganas de salir e irte hacia afuera, ¿no? Pero bueno, uno por trabajo... Ya me han dicho, en las ciudades, Barcelona, Madrid, por ejemplo, aquí, fue un caos, ¿eh? La gente encerrada en los... Coño, en el metro, en los trenes, claro. No había autobuses... Qué bárbaro. Fue horrible, fue un caos. Eso, una mierda de horas, o sea, que fueron nada, 4 horas o 5 o 6, no me acuerdo. Sí. Imagínate, macho, es que aquí en Europa nos creáis, no estamos preparados para esto. Aquí se va un apagón y se va la gente a comprar papel higiénico, ¿sabes? Claro. Acá pasó lo mismo cuando fue el tema de la cuarentena, claro, en el 2020. También sí, ha pasado, sí. Sí, exactamente. Fue una locura. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, te preguntábamos antes, la primera pregunta que te había hecho, antes de que, bueno, que podamos mejorar la comunicación, por suerte, era que, bueno, obviamente vos tenés toda tu etapa, ya más de 20 años, creo, con la música, con las bandas que estuviste. Bueno, ahora estás en tu etapa solista y con la perspectiva, al menos para nosotros también, de que esta sea tu primer visita a la Argentina, esperando muy ansioso. ¿Cómo lo vivís vos? Pues sí, chicos, la verdad es que en toda mi carrera, que ya estamos hablando de más de 25 años, nunca fui a Sudamérica y se me quedó esa espinita ahí porque, claro, hablamos el mismo idioma, uh-huh. Estamos ahí, somos todos latinos, todos, ¿sabes lo que te digo? Y es como, joder, macho, no he ido nunca a hablar allí, ¿sabes? Siempre... Nunca pude ir y siempre en mi cabeza siempre tengo que ir, no puedo acabar mi carrera sin ir a Sudamérica. Y luego fíjate, qué curioso que el primer sitio donde voy a ir en Sudamérica es en Argentina. ¡Qué bueno! Sí, en Buenos Aires y tengo alumnos que son de Argentina y me cuentan un montón de cosas. Bueno, luego aquí, claro, yo soy del Barça, pues tenemos a Messi. Hay muchas cosas que me recuerdan a mí, Argentina, ¿eh? Entonces, pues para mí es como, no sé, como tengo como muchas expectativas, ¿sabes? Con la gente de allí, la verdad es que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. También hablando con el tema sí. Futbolístico, le dimos a Messi, pero también han tenido grandes estrellas como Mascherano, Riquelme, el Maxi López. Ahí está. Ay, Maradona. Maradona en los 80, sí, obvio. Pero bueno, claro. Recordanos o recordar a la gente cuándo es que venís acá a Argentina, cuándo es que tocás y dónde. Pues voy a tocar en un domingo, mira, en el Día del Señor, para que todo quede ahí, el 15 de junio. Sí. ¿Cómo se llama el sitio? Ahí va, pues no, Galpón, no me acuerdo. Galpón B. Se llama. Galpón B. Esto, Galpón B, es que era un nombre así raro. Exacto. En la Galpón B, el 15 de junio, ahí estaré. Perfecto. Así que vamos a hacer un repaso de toda la carrera. Voy a cantar un par de cancioncitas o tres de mi disco solitario y yo creo que la gente que sea más nostálgica, de sobre todo de la época de Darmour, que nunca claro. Me haya visto allí, pues es un regalo para ellos, la verdad, que va a ser muy muy guapo y muy alguna bien. Sorpresita, vale. Claro, evidentemente. Exacto, exacto, para la gente que sigue tu estilo, que le gusta, que te ha escuchado en las diferentes bandas que estuviste, La verdad que es un regalo y es una ocasión enorme para que la gente sí. pueda ir. El 15 de junio, recordamos, Galpón B, esto es aquí en Cava, en Capital, en Cochabamba, 2535. Eso es. Bien. ¿Y ahora qué estabas haciendo? Estabas más allá esperándonos a nosotros, componiendo, ensayando, mirando la tele. Pues mira, tíos, fijaros, yo soy una apasionada de las motos, de la Harley Davidson y todo esto, aparte de... Sí, yo soy súper apasionada. Y fijaros qué casualidad que en esta aldea, que ya os lo digo que está perdida de la mano de Dios y es así, pues hay una concentración de motos acojonante cada año. Pues justo es hoy, así que me he ido... Mira qué casualidad, pues... Claro, me he cogido yo mi motito, me he ido para allá, he estado ahí con las motos, me he comido ahí pues una hamburguesita, he estado estaban poniendo música en vivo y digo, pues mientras espero un poquito y tal. Y luego ya me he venido y estaba escribiendo una canción, ciertamente estoy escribiendo una canción y digo, voy a seguir la letra y tal hasta que me llamen los chavales. Eso es lo que he hecho. Para... Bueno, esa canción está inspirada esperando a que se arroje. Excelente. Fuimos el puntapié claro. Fuimos. Pues sí, me habéis hecho salir de casa, cabrones. Buenísimo. Gasta plata. Bueno, te vamos a ayudar un poquito a que nos repases un poco cómo fue tu carrera con la música, cómo empezaste vos con la música y bueno, obviamente, cómo elegiste este estilo en particular. Pues mira, te voy a resumir muy muy rápido porque obviamente. Desde que yo tenía 12 años, ¿sabes? Imagínate lo que te puedo contar aquí, ¿sabes? De los 12, que hasta claro. he escrito un libro y todo. Claro, he escrito un libro llevaré unos cuantos ejemplares allí porque no hay en Argentina. Total, que a los 12 años yo ya me escapaba le decía a mi madre que iba a jugar fútbol y en realidad me iba a ensayar. Y a partir de ahí me subía a un escenario. A todo el mundo le mentía, decía que tenía 16 añitos y en verdad tenía 12 nada más. Mirá vos. Me pillaron, evidentemente. Iba yo con las botas de fútbol, que yo era portera, iba con las botas de fútbol y el traje de fútbol y todo en metro para irme a ensayar y luego me venía, hasta que me pillaron mis padres. Claro. Y ahí empezó todo, macho. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tío era heavy, entonces yo le veía él con sus vídeos, sus guitarras y yo, pues a mí me gustaba todo eso, me llamó la atención. Claro. Entonces yo ya soñaba, claro, yo veía a Rod Halford, Dio. Dickinson, y claro, yo quería ser como ellos, y yo veía los vídeos y los imitaba, era una niña pequeña y yo ahí me ponía con el bolígrafo ahí a imitarles y tal, y soñaba despierta que quería ser cantante, y mira, empecé a subirme a los escenarios, sí. y de una banda pasé a otra, tranquilamente, ¿sabes? Desde los 12 hasta los 27 no grabé mi primer disco, que fue cuando conocí a Darmu. Claro. Y bueno, no nos querían fichar porque era una chica la que cantaba power metal en aquella época, en el año 98, por ahí. Sí. No me querían fichar, macho. Me llamaron una vez por teléfono y me dijeron, oye, mira, que fichamos al grupo, pero a la cantante no. Digo, hostia, la cantante soy yo. Y ah, pues lo siento, pero no te queremos a ti. Y bueno, pues nada. Mira vos. Y sí, macho, o sea, me dijeron eso. Y luego, pues, teloneamos a Dio con una maqueta que teníamos, nos metieron a telonear a Dio, sí. y ahí ya nos llamaron. Ahí ya dijo, uy, esta chica parece que sí, ¿eh? Claro. Y ahí ya nos ficharon. Qué bueno, qué bueno. Es un poco eso. Sí, sí, tío. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Bueno, y nos nombraste de los libros, o del libro, perdón, que escribiste en 2018. ¿Qué se te dio por hacer ese libro? ¿Y qué repercusión tuvo? Pues mira, hay aquí un locutor de radio que es muy famoso aquí en España que sabe un poco de mi vida y tal. Y me dijo, Elisa, tía, tienes que escribir tu vida. Y digo, pero si yo no tengo nada que contar, si mi vida es una tontería. Y me dijo, ¿una tontería? ¿Tú ponte a escarbar ahí y tal? Y dije, bueno, pues voy a ponerlo. Venga, me puse a escarbar en la vida y mira, si escarbé, macho, que salió este libro, sí. que me lo pusieron la editorial, de la delincuencia al heavy metal, cuando lo escribió, cuando lo escucharon, ¿sabes? Porque pero no se llama así. El título lo pusieron ellos, ¿no lo pusiste vos? Lo puse, no, yo no, que coño voy a poner yo ese libro. Claro, también, por eso. De la delincuencia al heavy metal, esto es muy raro. Yo solo lo puse, me lo puse. Ellos ¿No? Ellos leyeron el libro y dijeron, hay que ponerle este libro, este apellido, este nombre. Porque claro, yo, mis padres se separaron, así resumiéndote, mis padres se separaron y a mí me afectó mucho eso. Claro. Y me volví violenta y me empecé a juntar con gente chunga. Ah. Y robaba coches, conducía carreras de coches, hacía muchas cosas malas. Mirá, y luego empecé a coqueteaba con las drogas, hice de todo. Esto te estoy hablando que tendría 16 o 17. Claro, claro, ya más adolescente. Claro, un adolescente rebelde en aquella época, bueno, claro. Ya sabes lo que hemos hecho todos en aquel. Y bueno, pues cuento ahí mis peripecias y cómo me tuve que ir con mi moto, que me compré una moto con 18 años, me tuve que ir de Madrid porque no podía salir de donde estaba metida porque me llamaban a casa, baja, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya sabes, ¿no? Baja, pero coño, pero venga, tía, pero tal, que pum, y sabes, y al final dije, yo me tengo que ir de aquí. Claro. Me cogí la moto, me recorrí toda Francia, yo sola con 18 años, y me fui hasta Inglaterra con la moto en el ferry, y me fui allí, estuve viviendo un año, y bueno, todo eso lo cuento en el libro, y cómo la música me salvó, es en plan, o eres cantante, o estás metida en todo esto, y vas a acabar en la cárcel, y vas a acabar fatal. Y claro. Y ahí lo cuento todo, sí, sí. Bueno, eso es buenísimo, mi peripecia, buenísimo. Bueno, te digo, como lo vendiste, digamos así, lo vendiste muy bien, da como para comprarlo, o leerlo. Claro, leerlo, sí, está bueno, historia de vida. Os llevaré un hombre, claro que sí. Buenísimo, bueno, buenísimo. Avisa cuando venís, nos encontramos. Y menos mal que se te pasó por la cabeza ese volantazo, ¿no? De dar el volantazo hacia el lado de la música, porque si no, como decías vos, ibas a terminar en la cárcel o quizás muerta, uno no sabe. Sí, o muerta o en la cárcel, ya claro. Te lo digo yo que. Porque con las compañías que iba y bueno, eso era fatal. Así que nada, me dio porque yo el hecho de querer ser cantante era tan grande ese sueño, sí. Que yo claro, hacía lo que hacía y a la vez cantaba. Y claro, cuando cantaba me dejaba la voz en el escenario y digo, no puedo. Claro, drogándote, trasnochando, esto, lo otro. Pues claro, me he vuelto todo lo contrario. Ahora cuando yo tengo mis alumnos, mi filosofía de vida es les enseño esto que yo he vivido y que no se puede cantar si no te cuidas también el cuerpo, tu mente y todo, ¿no? Claro. O sea que ahora me he vuelto como los predicadores esto. Claro, de un extremo a otro te fuiste. Ya te digo. No, pero está bien eso. ¿Y cuál fue el...? Porque como decíamos, la música fue el quiebre, pero ¿qué fue el momento del quiebre? ¿En qué momento y por qué? De dejar lo que estabas haciendo y decirte. Pues es muy buena pregunta. ¿Sabes cuál fue, macho? Una vez que estaba yo drogándome en la cocina de mi casa, uh-huh. Y entró mi madre y me pilló. Entonces mi madre, sí, me miró y me dijo llorando, hija, tú no, hija, así, ¿sabes? Claro. Eso me llegó tanto como... Claro, ella era como diciendo, ostras, mi hija, o sea, tú no, ¿sabes? Y eso me llegó al alma, fue mi madre, uh-huh. ¿Sabes? La que me... Sin decirme nada, ¿eh? Porque ni me echó la bronca ni nada, solo la vi tan triste y tan decepcionada de mí, tan... Y claro, que luego tú vuelves a tu esencia, yo nunca he sido así. Yo lo que pasa es que me rebelé contra mi padre porque nos abandonó, nos dejó, uh-huh. De una manera muy mala y pues yo me dio por hacer eso, no sé, al otro le podía haber hecho por otra cosa, ¿sabes? Claro. Y fue mi madre, sí, sí. Bueno, buenísimo. La verdad que son... Esos momentos que quizás uno tiene que vivir para darse cuenta de lo que pega o lo que puede llegar a sufrir, y sufre obviamente una madre, ¿no? Y bueno, menos mal que a vos te pegó y pudiste cambiar la historia. Pero a veces uno no lo ve. Hay gente que, claro, que no puede, hay gente porque que no puede. Es hijo o hija en este caso, claro. Pero después cuando vos pasás a ser madre, o bueno, padre, así es como exacto. Que te das cuenta que te puede pasar. Mi madre siempre me dice, cuando tengas hijos ya lo entenderás, los sí. Hijos duelen mucho, siempre te dice eso, ¿no? Y ahora que tengo una niña de 3 años, madre claro. Mía, llevo 3 años sufriendo, tíos. Y sí, sí tenía, seguro, tenía seguro. Razón, pero uno muchas veces no le ha dado bolilla a sus padres y bueno, a veces la ha pagado con creces algunas cuestiones. Ya, es verdad, macho. Bueno, en fin. Buenísimo. ¿Y cómo venís con el tema de la escuela, de canto? ¿Tenés muchos alumnos ahí también? ¿Qué se te dio pues por sí, ponerla? Mira, Pues gracias a Dios, mira, resulta que es algo innato que yo tenía en mí, no lo sabía. Yo iba cantando por ahí y había algunos compañeros me decían, oye Elisa, ¿esto tú qué has hecho? Pues algún telonero, yo cuando teloneaba a alguien, ¿cómo has hecho este grito? ¿Cómo has hecho esta distorsión en la voz? Y yo le decía, mira, pues haz esto, haz lo otro y jolín, tía, ¿no das clases? Y así empezó. Digo, jolín, pues a lo mejor parece que tengo yo don aquí de dar clase. Pues mira, vamos a ayudar a otras personas. Y empecé así, a lo tonto. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente al conocerme, pues me llama de otros países y yo no podía. Hasta que al final vino la pandemia y dije, pues voy a hacer clases online también. Claro, claro. Y me puse a dar clases, sí. Y ahora tengo alumnos de todo el mundo. O sea, realmente tengo muchos alumnos, tengo una lista de espera por si acaso. Qué bárbaro, o sea, imagínate. Qué bárbaro. O sea sí, que sí. Estás con los tiempos, pero hasta el cuello. Vaya. Que no falte, que no falte, amigo mío. Bueno, buenísimo, mejor. Es trabajo, es salud, así que bueno, a darle para adelante entonces. Ahí estamos. Bueno, y después cuando vengas de acá a la Argentina, ¿después qué sigue en lo que el resto del año, en el 2025? Pues estaremos en Argentina y Chile, la primera inclusión ahí en Sudamérica. Uh-huh. Luego tengo que volver a hacer unos festivales aquí en España, terminar unos eventos que tengo aquí. Y estoy ya empezando a componer el segundo disco. Sí. Que quiero lanzar un primer single, si puede ser en septiembre, una cosa así. Y ya empezar a lanzar el segundo trabajo y a trabajar muy duro, porque hay que tener los pies en el suelo. Cuando empiezas una carrera en solitario no es lo mismo que cuando tenías tu banda. Claro. Y yo soy consciente de eso, pero como yo lo hago porque me gusta, los resultados vendrán solos o no. La gente es la que te pone ahí o no te pone, si tú le gustas y no le gustas. ¿Sabes lo que te digo? Y eso es lo que yo quiero hacer. Claro. Intentar hacer mi carrera, grabar 2, 3, 4 discos y que sea la gente la que decida. Seguro. Ni más ni menos, macho. Seguro, seguro. Eso pero es. Bueno, has tenido muy buena repercusión allá en España, en parte de Europa, que también sí. Ha salido de gira, creo que algo de Asia también, ¿no? Sí, sí, hemos estado en Japón, junto a Labyrinth, he estado por toda Europa también, en todos los festivales, o sea que por aquí, por Europa y Asia, muy bien. Por eso te digo, tío, me faltaba ir a Sudamérica. Y claro. Ya empezamos con Buenos Aires, con lo apasionados que sois vosotros sí. Y habladores. Ahí no me voy a aburrir con vosotros. No, buenísimo, buenísimo. Tenés que probar el asado argentino, eso que no falte. Sí. Tía, buah, qué ganas tengo yo de comer vuestra carne, madre mía. Ya me han hablado. Me han hablado de un montón. De las milanesas y de la pizza milanesa o así. Bueno, bueno, igual para esta época, así mayo, junio, también está bien autóctona, que es el locro, el mondongo, esas cosas también, ostras. Bien calentito, que te hace transpirar bastante. Hay que probarlo todo. Oye, ¿y hará frío allí en junio? ¿Qué ropa me llevo? Y va a ser frío, va sí, a ser frío. Dijeron que iba a ser frío, pero ahora yo, por ejemplo, estoy en remera. Viste que ahora el clima, al menos aquí, creo que en Europa también, ¿no? Está muy más tirando para el clima tropical, ya no están esos parámetros de calor, calor y frío, frío. Es como que se va compensando, nivelando un poco el clima. Sí que es verdad, macho. Y aquí en Galicia, buah, que llueve 364 días al año, imagínate. Qué bárbaro. Vale, bárbaro. Pues claro, es que yo voy en pantalón con estos cortos siempre, voy a aterrizar allí y va a hacer un frío que pela, pues ya lo tendré en cuenta, macho. Bueno, hay que venir ahí. Bueno, algo de abrigo hay que traer. Si por las dudas. Vale. Como nos decían nuestros padres, llévate una gamberita por si refresca la noche, viste, decir esas cosas. Pero bueno, ¿y quiénes son los músicos sí. que te acompañan en la banda? Los que van a tocar conmigo sí. O el grupo telonero. No, la banda tuya, tu músico. Vale. Pues los músicos míos son músicos que me han buscado los promotores de allí y son excelentes, a cual mejor, ya tienen el repertorio hecho, no te preocupes, adaptamos lo otro, o sea, tengo muchísimas ganas de ir para allá, creo que iré un par de días antes para ensayar con ellos. Ajá. Y conocernos y... Claro, tú imagínate cómo se hacen las cosas ahora, macho, que yo tengo 52 años, yo esto en mi vida lo había vivido, ¿no? Unos por ahí... ensayando y yo llego allí, ya lo tienen todo, pongo a cantar, es que mirá es maravilloso, bueno, esto. Mirá qué bueno. Yo pensé que venía, que sí. Decíamos, con los músicos de allá de, claro. De Europa. En esta primera incursión, pues no, hemos querido bajar los costes y hemos preferido que fuera claro. Yo sola sí. Y hacer una primera entrada y ver cómo la gente nos recibe y ya pues más adelante sí que iría con mi banda, claro. Bueno, bueno, buenísimo. Así que a la gente oyente del programa, a los amigos de Que Sea Rock, que siempre están ahí del otro lado, sí, escuchándonos, les repetimos, el 15 de junio, en el Galpón B, ahí en Cochabamba, 2535 en Capital, obviamente. ¿Dónde se pueden, tenés idea, Elisa, dónde se pueden conseguir las entradas o no? Yo lo tengo. Sí, por Passline, ahí están. Por Passline. Ahí está. Por Passline, está los precios, la primera preventa, 35,000 pesos. Ahí está, baratito, dentro de todo, todo barato, precio claro, accesible. ¿Eh? Así que bueno. Claro, para que venga todo el mundo ahí y disfrute. Claro, buenísimo, sí, buenísimo. Bueno, acá justo nos está escuchando el amigo Néstor Néstor Díaz de Jerez y Prensa. Sí. Gracias a él tenemos la posibilidad de estar entrevistando a Elisa. Le mandamos un saludo. Sí, nos está escuchando. Y acá... Néstor. Sí. Néstor, yo, tío, no te conozco todavía, pero me pareces de lo más profesional que he visto en mi vida. Me estás poniendo en contacto con gente, eres maravilloso. Así que tengo muchísimas ganas de conocerte, muchísimas gracias. Porque mira qué entrevista me están haciendo más guapa. Bueno. Así que, Néstor, un besazo, tío. Gracias, sí, con Néstor ya estamos trabajando hace rato y claro, la verdad que sí. Este es un gran amigo ya, digamos, del programa. Sí. Acá me mandó los músicos, lo como para que ya los vayas conociendo, aunque sea de... A ver. De Ignacio Marco Toba, ex Trabu Hagen Witcher en bajo, Esteban Castellano en batería, Frank Córdoba en teclados y Faca Crevaro en guitarra. Buenísimo. Son los músicos que van a acompañar a Elisa. Así que bueno, gracias a Néstor que nos está escuchando. Bueno, y a Elisa también, que ya la vamos a dejar ya descansar un poco. Sí, por supuesto, que ya es muy tarde allá en España. Así que bueno, mandale un beso grande ahí a tu niña también. Y bueno, esperamos. Verás tú. Te esperamos ansiosa para el próximo 15 de junio y para disfrutar de todo el power metal de la mano de Elisa Martín aquí en la Argentina, ¿eh? Chicos, muchísimas gracias por la entrevista, me ha encantado, me lo paso muy bien con vosotros, la verdad es que ha sido muy ameno y ha merecido muchísimo la pena. Daros cuenta que son las 3 de la mañana y a las 6, o sea, dentro de 3 horas, mi hija va a venir a buscarme. ¡No! Así que... Te dejamos ir a descansar. La madre que la parió. Sí. Pero valió la pena. Valió la pena. Sí, ha valido la pena, chicos. Espero que os guste mucho, yo me voy a dejar la piel ahí en mi primer concierto en Sudamérica y creo que la gente va a disfrutar un montón. Bueno, buenísimo, así que buenísimo. Nada, muchísimas gracias, chavales. Gracias a vos, Elisa, por tu buena onda. Suerte. Un beso gracias, muy grande, chicos. Un beso grande. Chao. Muy bien, así charlábamos con Elisa Martín aquí en Que Una Sea genia, Rock. La verdad. Artista internacional, sí. Gran voz espectacular del power metal español. Y vamos a escuchar ahora The Winner, Elisa Martín aquí en Que Sea Rock.

Hola, hola. Ahí está. Roberto, está tocando, Roberto. Que sea rock. No se oye, se escucha. En Radio Box FM 102.9 estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. Nos agarra trabajando, nos sorprende, como siempre pasó, escuchando los grandes temas de Elisa C. Martin y comentando la entrevista. Sí. Excelente estuvo, ¿eh? Muy buena entrevista, la verdad. Buenas repercusiones. Espectacular. Muy buena onda. Esperemos que ya esté durmiendo. Así sí, que bueno, sí. Que escuchábamos, The Winner fue el primero y el de recién, Dear Daddy. Exactamente. Excelente. Excelente música, el power metal de Elisa C. Martin, aquí en Que Sea Rock, ¿eh? Sí. Muy bien, presentamos lo que viene que ya nos está retando porque es tarde. Sí. Vamos. ¡No! En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias, historias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia. ¿Cómo anda, querido? Muy buenas noches, ¿cómo anda nuevamente? ¿Todo bien? Gracias por venir nuevamente. Sí, ¿cómo estás, querido? ¿Arranca o no arranca ahí? Arranca. Perfecto. ¿Está chequeada la información del día de hoy? Sí, espectacular. Nos estaba contando recién fuera del aire el frondoso plato que se ha lastrado este mediodía. Por supuesto. ¿No? ¿En qué consiste? No escuché. Guisito. Yo no escuché la... anoche. Anoche. Claro, anoche. No escuché la conversa. ¿En qué consistió? Albóndigas con puré. Qué estúpido, ¿eh? ¿Más albóndigas que puré? No, más puré que albóndiga. Tenía tres albóndigas. Entonces, puré con albóndiga. Exactamente. ¿Albóndiga con salsa o...? No, con salsa. Ah, bueno, buenísimo. Mezcladito ahí con el puré. Oh, espectacular. Le hincó el diente. ¿Y acompañó como... qué? ¿Con agua saborizada? No, gaseosa. Ah, bueno. Like. Sí. Gaseosa porque cuando hay reuniones... Sí. Y quedan gaseosas abiertas, las tomamos nosotros. Como después no se toman. Ah, bueno. Entonces las tomamos nosotros. ¿Y si sobra, va para casa también? ¿No? Olvídate. No. No, tomamos ahí. Bueno, bien perfecto. Ahí. Bueno, Don Mende, vamos a meternos de lleno, ¿le parece? En el rock mix del día de hoy. Sí. Y hoy vamos a hablar del gran Jimi Hendrix. Oh, gran guitarrista, recordado. El zurdo Hendrix. Exactamente. Y vamos a hablar un poquito de sus cinco bandas favoritas. Upa, me interesa eso, ¿eh? Mirá cinco, que hay que tener ahí gustos cuando sos un grosso como fue Hendrix. Y tiene gustito variado, ¿eh? Aparte que era más o menos contemporáneo, ¿no? Con algunas bandas de esas. Sí, obvio. Sí. Sí. Vamos a hablar primero de la primera de las bandas favoritas de Jimmy, King Crimson. Wow. Sí, señor. Pavada de para elegir, Exactamente. La única vez que conocí a Jimi Hendrix fue en The Revolution Club en Whitefield, Londres, cuando King Crimson tocaba en 1969, y fue la primera vez que me senté con él, reveló esta vez Robert Fripp. Robert Fripp, exacto. Sí, otro gran guitarrista. Sí. King Crimson, Michael Hills, también se encontraba presente en el evento, algo que contó Fripp tiempo después en una librería. Otra de las bandas favoritas del Jimmy, The Beatles. Mirá vos. The Beatles, sí, sí. Aunque el estilo nada que ver, ¿no? No. No, pero bueno. Son bandas favoritas. Sí, están sí. Los Bee Gees también en el medio de estas bandas favoritas de. Ah, mirá. Sí, bueno. Sí, sí. El oriundo de Seattle era un gran fanático de los Fab Four de Liverpool, ¿no? Los cuatro genios de Liverpool. De hecho, tan solo unos días después que se publicó el disco La Banda de Corazones Solitarios de Sgt. Pepper's. The Sgt. Sí. Pepper's Lonely Hearts Club. Exactamente. Qué grande. Henry realizó una versión del tema que da título al LP con Paul McCartney entre los presentes. Mirá vos. Fue uno de los mayores honores de mi carrera, comentó Henry. Maca, quien también era fan de un colega del otro lado del Atlántico. Era muy modesto con respecto a su música, pero cuando agarraba esa guitarra era simplemente un monstruo. No, olvídate. Otra de las bandas favoritas de quien hablamos antes, de los Bee Gees. Los hermanos Gibb. Los hermanos Gibb, exactamente. En alguna oportunidad, Kathy Etchingham, quien fuera pareja de Jimmy entre 1966 y 1967, aseguró que uno de los discos que Henry adoraba era el primer disco de los Bee Gees, ¿no es cierto? Esto fue uno de los primeros discos de nuestra colección, comentó la escritora británica de Sumo. Soníamos escucharlo bastante. Jimmy pensaba en sus armonías, eran realmente geniales. Otra de las bandas favoritas de Jimmy, Cream. Oh. En 1969. La banda de Clapton. Exactamente, claro, sí, señor. Cream con dulce de leche. Exacto. Excelente. Ah, bueno. Cream con dulce de leche. De leche. Leche. En 1969, The Jimi Hendrix Experience se presentó en un show de la BBC de Londres, Happening for Lulu, justo el mismo día que Cream anunció su separación. Fue por esto que el estadounidense, quien era fanático de Eric Clapton y compañía, acortó la canción Hey Joe para decir frente a la cámara: no gustaría dejar de tocar esta basura y dedicar un tema a Cream, bueno, sin importar el tipo, qué tipo de grupo estén. Hey Joe. Sí, temón de gente. Se la dedicamos a Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce, agregó Hendrix antes de empezar a cantar Sunshine of Your Love. Sí. Otra de las bandas conocidas, o sea, queridas por Jimmy, era The Band. The Band. The Band. Esta banda era de... No la tengo esta, ¿eh? Bob. De Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan, exactamente. Ah, Bob Dylan para vos. Bob Dylan, no, para vos. El amor que Jimi Hendrix tenía por Bob Dylan parecía no tener comparación. Fue así que una oportunidad el violero declaró: toda aquella gente a la que no le gustan las canciones de Bob Dylan o Bob Dylan. No, Bob Dylan es. Bueno, Bob Dylan. No sé, sí, porque, sé que Bob Dylan. ¿Por qué distorsionan todo? Porque es una cosa de loco. Que quedó grabado. Claro. Y sí, vos que. Led Zeppelin también, ¿eh? Claro. Sí. Pero yo lo admito. Toda aquella gente a la que no le gustan las canciones de Bob Dylan debería leer sus letras. Están llenas de alegría, tristezas y tristezas de la vida. De igual manera, Hendrix era fanático de The Band, el conjunto que acompañaba a la leyenda del folk norteamericano, especialmente en su álbum debut, Music from Big Pink. Y bueno, estas fueron las cinco bandas preferidas del Jimmy, ¿no es cierto? Bueno, hay el abanico bastante abierto, ¿no? Ahí. La verdad que sí, ¿eh? Un poquito de cada cosa. La verdad que sí, señor. Sí. Y bueno, vamos a escucharlo al Jimmy. ¿Vos cuando decís lo del abanico abierto? Sí. Pues algunos dicen también la escarapela. ¿No? La escarapela es redonda, no sé. Ah, y pero el abanico no se abre. El abanico se abre, o sea, media circunferencia. Ah, está bien. Entonces yo interpreté mal. Yo dije abanico, no dije escarapela. No, como está arrugadito. Bueno, pero una cosa es la escarapela, otra cosa es. Como el nudito de globo, viste, que queda. ¡Sí, don Carlos! Excelente. Colma siempre tomando en doble sentido la cosa. No, en absoluto. Yo quizás lo malinterpreté mal esta vez. ¡Ah! ¡No! Bueno, vamos a escuchar a Jimmy, ¿no? Vamos. ¿Cierto? En un lindo blues, en Roadhouse, desde el Jimmy Experience del año 1967. Luego vamos a escuchar a King Crimson, sí, haciendo Héroes, un cover de David Bowie. Qué bueno. Desde Live in Berlin del año 2016. Hasta dentro de dos semanas con más Rock Mix. Lo esperamos, querido. ¿Cómo no? Vamos con Hendrix. Vamos. We'll be right back. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. De 21 a 24. Los viernes escuchás Que Sea Rock. I could swim like dolphins. Dolphins can swim, but nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Heroes.

con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Hay cuatro en la barrera. Tiro libre que corresponde al conjunto de Gallardo. A ver. Tira Mastantuono, Mastantuono. Qué previsible es esto, ¿verdad? ¿Hoy qué? ¡Qué golazo! ¿Viernes? ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó a llorar en la iglesia. Sí. Hace una semana. ¿Qué se jugaba? ¿Una copa? ¿Algo? No. ¿Un torneo de ascenso o algo? No, torneo de ascenso se jugó hace rato ya. ¿El papá le ganó al hijo? No. No, el hijo le ganó al papá. Ah, bueno, entonces ¿qué? No sé qué se celebra. El hijo le ganó al papá. No, estamos... ¿Qué? Un gol extraordinario. Gracias. No, justo estaba viendo acá las imágenes de un gol que se perdió un jugador de Independiente. Estamos de recordando lo que aconteció el pasado fin de semana del Superclásico. Ah, sí. Aunque si fuera el partido al revés, no lo pasabas. ¿Cómo? Si claro. Era el partido revende, no pasabas. A llorar a la iglesia. No, yo no estoy llorando. Tiene razón, Hernán Carlos. Perdón, si hubiese sido al revés el resultado, no pasabas. Sí, sí. ¿Cómo que no? Por no, supuesto. No. Se pasa todo. Te cortaba el micrófono. No, para nada. Sí, por favor. Hace 24 años que te conozco. 25 años. 24, hace que te conozco. No todo. Bueno, por favor. Buenas noches, señor periodista deportivo. Gracias, querido. Queda opacada, digamos, mi presencia acá. ¿Por qué? Y porque esto crea disputas así, desavenencias acá en el equipo, en la mesa acá de trabajo. No, por favor. Sí, no agitemos. Pero como dije antes, el hijo le ganó al papá. Sí, y aparte el fútbol siempre da revancha en estas cuestiones. El papá Gallardo le ganó al hijo en tal caso. No, basta de cháchara, sí, por favor. Bueno, por eso. Ya pasó, obviamente. Como siempre, se armó el cabaret, ¿no? Sí, ya estaba armado de antes igualmente. Faltaba algo que lo detonara. Detonó el cabaret. Y sí, fue eso, pero bueno, se salió. Y le había dicho eso la torre, ¿no? Sí. ¿El cabaret? La torre, claro. Se fue echando solo Fernando Gago. Yo fui uno de los que he dicho en su momento que no era el momento para que venga él. No digo que sea mal técnico, pero bueno, no era el momento para Igual, abrir la boca a ver, en otro momento. Vamos a hablar seriamente, don Colman. Sí, como siempre. Hacemos un repaso, escuché por ahí. Gago dirigió 30 partidos a Boca. Sí. Ganó 17, empató 6 y perdió 7. Sí. No es un mal promedio. No. ¿Y por qué lo echan? Boca está puntero. ¿Por eso? En el clasificó. Sí. ¿Por qué lo echan? Porque ya lo tenían que haber echado antes, en todo caso. Que contra el Alianza Lima. No clasificó para la Copa Libertadores. Claro. Bueno, queda una gran apuesta. Sí. De esta comisión excelente que tenemos. Que hay. Es su amigo Riquelme. Que han votado. Con Juan Román. Que han votado. Y bueno, y acá están las consecuencias. Está bien, uno dice con el diario del lunes, pero yo por lo menos yo ya venía hablando. Sí, usted lo dijo antes, ¿verdad? Sí. Perdón, yo tengo una duda. Yo también. ¿Qué joraca hace el hermano Riquelme en la comisión directiva de Boca? Es un gran dirigente. Está apostando acá. Está como un tal Colman cuando estaba en la comisión de Deportivo 2. Sí. Parecido, ¿no? Con la diferencia que este muchacho cobra. Claro, él cobra. ¿Usted no cobraba? Yo, además, cobraba, pero ponía sí, le daban. Me estuvieron a punto de dar alguna que otra vez y me han rayado el automóvil que he tenido. No. Pero sí. No sabemos si fue un masculino o femenino. Opa. No quise averiguar mucho porque por alguna forma ¿qué u otra. ¿Estás haciendo de chimenguanchada, eh? Sí, claro. Uno era joven. Ah, bueno. Uno fue joven. Cuando ahora, no, Colman. Ahora estoy grande. Ya. Bueno, vamos parando. Con todo mi respeto hacia el. Cuando son claro. De cuatro patas. ¿Sí? ¿Cómo? Para el término acá, el tema de Boca. Sí. Estuve chequeando, porque yo soy periodista. Obviamente. ¿Cuáles son los jugadores de Boca que tienen los sueldos más altos? A ver, si ¿hay números? Todo. ¿Hay números? No hay números, pero hay una posición, digamos, los 9 o por lo menos 8. Yo tiro que, para mi gusto, para mi forma, o sea, viendo así por arriba, sí. El mejor pago debe ser Cavani. Ese, claro. Bueno. Sí, obvio. Sí. Bueno, pero de ahí para abajo. Bueno, acá dice, ¿no? La información chequeada. Cavani, se me fue. Lesionado. Sí. En el segundo, el más caro, es Rojo. Madera. Sí. El tercero es Romero, Chiquito Romero. Que no juega. Se hizo viral el video ese al segundo día después del Superclásico. Sí. Comprando un auto, no sé si lo vieron. Sí. ¿A Chiquito Romero? Sí. No, no lo vi. Está, búsquenlo. Un auto plateado, un Audi plateado que mandó a plotear. Sí. Haciéndose el, ahí el cheronca, mostrando el auto y todo. Fue después el superclásico. Sí. A los hinchas de Boca no le cayó bien, ¿eh? Tampoco lo que Chileno se fue a. Ah, también. Otro más. Mamadera. Como dijo el cabezón Ruggeri, este pibe recién llegó a la Argentina, ni el obelisco conoce. Exacto. Y viene a hacer gesto contra la gente de River, que no ganó ni un partido. Sí, obvio, obvio. Bueno, Romero lesionado no concentra hace 20 partidos. El cuarto mejor pago es Fabra. Otro que no juega. Que no concentra hace 9 partidos. El quinto mejor pago es el español Herrera. Otro más. Lesionado. Que jugó 2 partidos nada más. Mamadera. Sí. El sexto es Advíncula. Bueno, que hasta ahí no va. Que le gusta hacer quilombo ese. No lo rajaron de contra River de pedo. No. Y lo peor son los dos, estos dos últimos que están en el puesto 7 y 8. Va puesto, ¿sí? Hanson. No. Buah. No concentra ese nuevo partido. Y Ignacio Miramón, que casi ni juega. ¿Quién es Miramón? Uno que la miró. Miramón. No sé de dónde viene. De Gimnasia. Ah, de Gimnasia. No, no, este Miramón no vino de afuera. No, de Gimnasia fue afuera y ahora vino Boca. Sí, no recuerdo, un club árabe no era. Creo que griego era. De Ucrania, bueno, de algún lado de eso vino. No sé, si lo habrán largado porque la verdad no valía la pena. Pero bueno, se nota que están errados, no estaban los. Bueno, sí. Así que bueno, esos son los mejores pagos. No hay número. Claro. Pero bueno, y lo bueno que dejó el partido del Superclásico, dos cuestiones. Lo bueno, pero hasta ahí no más. Primero lo de los trapitos en la cancha. ¿Qué pasó? La policía lo sacó, pero vuelve a entrarse el partido. Ah, o sea, bueno. Viste que están los trapitos, sí. 2 horas mínimo antes. Antes del comienzo. Entonces apareció la policía. Volaron todos. Habían detenido a 55 más todos los que fueron volando. Pero ¿qué pasó? Termina el partido o va terminando el partido, sí. El operativo policial va al estadio a cobrar el adicional, porque muchos policías ahí cobran adicional. Claro, obviamente. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, queda el operativo policial, se terminó. Y vuelven los trapitos. Y vuelven todos los trapitos. Entonces, si no te cobraron cuando dejaste el auto, vas a tener que pagar cuando te lo llevas. Estaban todos escondidos atrás de los árboles. Y más o menos. Una cosa de loco. Así que, don Carlos. Piden 5.000, a veces le piden 7.000, depende del partido y la cercanía al estadio. Y depende del auto también. Y también, y sí. La claro. Madera. Sí, sí, el auto es así. Y sí. Y después también otro que es bueno, pues bueno porque. No es mi caso, pero bueno, hay mucha gente que lo ha pasado por esto. Los deudores alimentarios, o sea, los padres que no le dan la cuota alimentaria a sus hijos, sí. No pudieron entrar a la cancha. Está bien, perfecto. ¿Sí? Fue un operativo de que se aprobó la ley que les impide asistir a los espectáculos deportivos en la ciudad. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Perdón, ¿y quién chequea esto? ¿Y vos vas con la entrada a la cancha? Sí. El quilombo de gente... que viene la marea de gente empujando para entrar. ¿Alguien te va a chequear eso? ¿En serio? Bueno, y se ve que alguien hay. No sé. Porque dice acá, van a sumar el registro de morosos al programa Tribuna Segura, que abarca más estadios. Sí. Y bueno, se ve que hay tal la forma. No sé, yo no me entiendo. Hay 11.000, casi 12.000 morosos registrados en el país. Y de ellos, casi 3.000 pertenecen a la ciudad. O sea, como que están... vos cuando mostrás la entrada, creo que es yo hace rato no vi la cancha. Escanean, ¿no? Creo que escanean, sí. Y bueno, ahí debe saltar. Y puede ser, porque antes era te cortaban el ticket, al menos las últimas veces que yo fui a la cancha. Sí, ¿no? Yo también. Ahora es todo con escáner, ¿no? ¿Qué se escanea el carnet? Sí. Claro, los socios sí. Pero bueno, los que van con entrada, creo que sí, es con QR, me parece que es ahora. Sí, por eso, no, ahora es como que está más nosotros nos quedamos en el pasado. Claro, olvídate. Mismo los shows de para cualquier recital, es todo, vos comprás la entrada online, te dan un código QR y con ese código después te lo escanean y entras. Sí, sí. No se maneja mal los tickets físicos. No sé, claro. Yo el último partido que fui a ver a la cancha era un Boca Racing en cancha de Boca, cuando a Racing lo dirigía Maradona y Fren. Que ganó Racing 1-0 encima. Ah, yo pensé que era cuando jugaba Rojitas y Madurga. No. Si le sumo a eso, que la última vez que fue al cine fue a ver Titanic, ¿no? Claro. No, Reinas. Ah, no, Nueve Reinas, Reinas, claro. Sí. Después la vi 35 veces por televisión, más o menos. No, Titanic fue uno de los pocos que no vio. No, que se había dormido con Titanic. Sí, viéndolo en mi casa me dormí. Ah, bueno. Por el lado de San, ahora bueno, van a decir los resultados del día, de la fecha. Sí. Pero por Salud. El lado de San Lorenzo, gracias, querido. Varios dirigentes quieren que el Tribunal de Ética destituya al licenciado Moretti, que se licenció él mismo, pidió licencia. Y bueno, va a haber reunión de comisión directiva para oficializar a Julio Lopardo como presidente tras la renuncia del que le tocaba venir como vice primero. ¿Julio Leopardo? Lopardo. Lopardo. Y a este lo habían puesto como viceprimero, como dijimos, vení, no pasa nada, pero ahora se tuvo que hacer cargo. Olvídate. Y el tipo está viviendo en otro país, viviendo acá en Argentina. Todo y, serio en San Lorenzo. Y tiene, claro, tiene sus actividades. Recordemos que los son grandes empresarios, los dirigentes de los equipos, claro, por lo claro. menos de primera. Y sí. No como lo de ascenso, como yo, con cuatro copas. Pero bueno, así que tienen sus actividades y no la van a dejar por un club que encima el quilombo tras quilombo. Claro. ¿Sí? Y el que lo liberaron fue Matías Tisera. ¿Se acuerdan que yo había contado que estaba preso el jugador de Huracán? Sí. Estuvo durante 28 días, logró la excarcelación y bueno, después se sumó al plantel de. A su plantel de mientras tanto sigue el proceso, ¿no? Claro. Pero por lo menos lo liberaron. El que hoy debutó con un triunfo fue Pedrito Troglio, dirigiendo a Banfield. Sí. Un gran triunfo. No, perdió. No, ganó. 3-1 ganó. Banfield ganó. Ah, le ganó Independiente Rivadavia, ¿no? No, al Ferroviario. A Central Córdoba de Santiago. ¿Qué estuve viviendo? Yo no veo nada. No, Independiente Rivadavia ganó 3-2 a Defensa y Justicia. Ah, Defensa y Justicia. Que el que se fue Pablo de Muner. Claro, ahora de sí. De Defensa. Disculpe, ¿sí? El que está en la cuerda floja es el DT de Gimnasia, Diego Flores, el traductor. Diego Flowers. Sí. Así que bueno, si Gimnasia no obtiene un buen resultado este fin de semana, se va a tener que ir también por la tangente. Y hablando de tangente y tantengue, sí. El que asumió Leonardo Carol Madelón como nuevo DT de Unión de Santa Fe. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. ¿En Unión? ¿Viste? Es una carecita los técnicos. Sí, salen uno. La vuelta y vuelven. Salen eyectados. Qué bárbaro. Y bueno, así que. Y bueno, y la. Como para ir terminando esta primera parte mía. Van a renovar el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Era ahora, ¿no? Postergado. El Minela. José María Minela, exacto. Así es. Presentaron, presentaron la oferta de un fondo de inversión que va a contemplar la renovación de la cancha, el polideportivo, y lo van a hacer con espacios gastronómicos y de juegos, de gaming. Así que bueno, la firma inversora presentó a la comuna un aval del AFA. Sí. Y recordemos que en ese estadio, bueno, más allá de haber jugado, que haber sido para el sede, y jugaron varios partidos del Mundial 78, hubo recitales, tocó Queen. Claro. Ahí sí. Cuando vino, tocó sí. Charlie. Se han jugado los torneos de verano, que sí, ya quedaron en el pasado. Algo que era muy, muy habitual. Así que bueno, esperemos que se logre de una buena vez. Yo hace años que no lo veo. El recordado gol de chilena de Francesco y a los polacos. Claro, a la selección, ¿no? De ahí, Polonia, 5-4. En ese estadio. Sí, sí, sí, sí. Los recordados partidos de fútbol de verano que claro. Se fueron perdiendo. Sí, allá en el tiempo. Sí, así que bueno. Bueno. Muy bueno. Bien. Don Méndez, ¿tiene algo de información? Metámosle pata, ¿eh? Sí, señor, tenemos la fecha que se está jugando, ¿no? A ver. Bueno, arrancó hoy con Argentinos Juniors, le ganó a Estudiantes 4-0. Racing le ganó a Newell's 1-0. Independiente Rivadavia le ganó, como dijo acá Colman, a Defensa y Justicia 3-2. Banfield le ganó a Central Córdoba Santiago del Estero 3-1. Sí. Con el debut de Troglio como técnico. Unión empató con Belgrano 1-1. Perfecto. Mañana tenemos, día sábado a las 16, tenemos tres partidos. A ver. Talleres, Instituto, Sarmiento, San Lorenzo, Riestra, Godoy Cruz. A las 18:30, Central Independiente. 21 horas, Atlético Tucumán, Lanús y Huracán Barraca Central. Para el domingo tenemos. A las 15:30, Gimnasia Grima La Plata Platense, del mismo horario para San Martín de San Juan Aldo Civi. 18 horas Tigre Boca y a las 20:30 River Vélez. Muy bien, tiene hasta el momento los clasificados, sí, en cada señor. Zona. Ya la zona A creo que está definida. El horario está definido. Se define casi el domingo, pues ya está casi. Claro, se definen los primeros puestos, pero los de abajo ya están. Sí, hasta ahora están clasificados. Bueno, Argentinos Juniors, sí. Primero con 33 puntos, segundo Boca, tercero Racing, cuarto Huracán, quinto Independiente Rivadavia Mendoza, sexto Tigre, séptimo Barraca Central, octavo Estudiantes de La Plata. Muy bien, ¿y por la zona B? Y por la zona B están por ahora, primero Rosario Central, Independiente segundo, River tercero, San Lorenzo cuarto, Platense quinto, sexto puesto para Riestra, séptimo Lanús, octavo Godoy Cruz, justamente el cruce con Boca va a ser Godoy Cruz. Bueno, perfecto. Tiene ¿Boca juega con Godoy Cruz el domingo? No, con Tigre. No. El cruce Tigre. De los octavos de final, digamos. Y hay que ver cómo termina. Claro, hay que ver. Hoy es Godoy Cruz. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Algo más, don Colman? Sí, yo no tengo nada. Bueno. La Conmebol anunció que la final de la Copa Libertadores se va a jugar el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, al igual que el 2019. ¿En Perú? Sí. En la que River podía haber salido bicampeón ahí. No importa. En dos minutos perdieron la final. La más importante que había que ganar se ganó. Otra vez. ¿Cuánto valió la más importante? Nada. Una. Listo. Yo no dije nada. Sí, no. Sí, sí. Como que lo dijiste. Estoy diciendo. Eso, Monumental de Lima, igual que inaugurado. Bueno, che, estoy hablando, inflando información. Por favor, respeto. Vamos a ver. La cancha universitaria es la segunda con mayor capacidad en Sudamérica, 80.093 espectadores. Obviamente, luego del Monumental de Núñez. No, yo solamente recordé, acá dice la información. Ganó, en dos minutos Flamengo le dio guarda al resultado. Gabigol. El famoso Gabigol, claro. Famoso Gabigol. Después, el Liverpool se consagró campeón de la Premier. De la Premier League. El Barcelona le ganó 3-2 al Real Madrid y ganó la Copa del Rey. Y después habían dicho que Ancelotti iba a ser técnico de la selección de Brasil, pero me parece que no quiere saber nada. Mandaron para atrás. No. En la semifinal de la Champions League, el Arsenal perdió de local contra el PSG 1-0. 3-0 no. 3-0 no, digo. 3-2. 1-0 dije. Ah, no, está bien, perfecto. No, por la duda le pregunto. ¿Qué dije? No sé, por la duda que se haya equivocado. Me interrumpen acá. Y después Barcelona y el Inter empataron 3-3. Así que la serie está abierta para cualquiera de los cuatro equipos. Y después al presidente de YPF, un sponsor de Franco Colapinto, sí. Se le escapó en una entrevista que el argentino va a correr el Gran Premio de Italia. Lo escuché. Así que, bueno. Después salió a desmentirlo, ¿no? Sí, bueno, claro, pero ya está. Se había pensado que habían cortado el aire. De reserva iría a titular en dos fechas. Esta carrera va a ser el 19 de mayo. Obviamente por el desempeño que están teniendo los titulares. Y sí, y sí la verdad que sí, habría que darle la chance, ¿no? Así es. En IPF va a trabajar Gago, playero. Muchas gracias, señores. No, gracias a vos, querido, por estar. Señor Adrián Barilari, esto es el Quilmes Rock 2025. Esto es Rata Blanca. Se presentaba así en una de aquella maravillosa noche del Quilmes Rock 2025. Esta es la canción del guerrero. Rata Blanca, aquí cerrando la segunda hora de Que Sea Rock. Exclusivo Que Sea Rock. Oh,

Bien, así abrimos la tercera hora de Que Sea Rock. Exclusivo. Desde el Quilmes Rock 2025, me Capanga. Me hace acordar de mi juventud esto. Sí, olvídate. Al señor Cabezón se la dedicaron, ¿no? Sí, el rey de la fafafa. El rey de la fafafa de Loma de Zamora. Esto era el mono relajero Capanga en el Quilmes Rock 2025. Y bueno, aquí estamos, en la tercera hora de Que Sea Rock. Sí. Mientras estamos esperando al señor columnista, ¿eh? Sí, capaz que estaba esperando que le avisemos. En cualquier momento aparece. Bueno. Estamos hoy con los teléfonos, una cosa de loco, ¿eh? No, no, pero las líneas están saturadas. Bueno, ¿tiene alguna información ahí? Ah, ahí está, creo que ahí está, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabés información qué? Que me olvidé de darla antes. Desde el día de ayer, sí, hasta el 7, es la semana del alfajor. ¿Otra vez la semana? ¿Cada rato la semana del alfajor? Y no sé, bueno, acá está chequeado esto. ¿Estás seguro? ¿Está chequeado? Sí. Eso se me pasó, porque tanta información, tantas cosas. Si usted lo dice. Bueno, presentamos. Yo te digo que apreté ese pomo y mojá, porque es carnaval. Excelente. Muy bien, presentamos lo que viene aquí en Que Sea Rock. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música con una vuelta más. Una vuelta más. Buenas noches, George. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Estás durmiendo? ¿Cómo estás, querido? No, estoy acá. Ah, bueno. ¿Se escuchan? Sí, perfecto. ¿Se escucha? 5/5. Bueno. ¿Se escucha? Bueno, ¿me vas a acordar a alguien? Sí, hoy no está presente. No, hoy no vino don Diego. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo anda, querido? Lo escucho medio raro a Colman, pero bueno, bien, todo bien. ¿Medio raro? ¿En qué sentido me lo decís? Sí. Sí, bueno, lo escucho muy en segundo plano. Pero bueno, no importa. Vamos a mejorarlo. Me quieren opacar mi estrella. Quédense tranquilo, dejen todo así como está. Bueno, muy bien. Con la duda. Aquí estamos, en esta noche de 2 de mayo. ¿Qué tal? Ya empezamos el quinto mes del año, así que vayan preparando para la semana que viene el pan dulce y la sidra. En cualquier momento, ¿eh? Ya pasó un cuarto del año. Sí, lo bueno es que el mes que viene con el aguinaldo. Sí. Sí, no sé si es bueno o malo, yo qué sé, a esta altura. Pero bueno. Y sí, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, muy bien. Hoy en una vuelta más tenemos. Hay varias fechas para recordar. Para recordar, sí, redondas. Por ejemplo, los 60 años de la. Una de las tantas presentaciones de los Rolling Stones en el programa de Ed Sullivan. De Ed Sullivan, exacto. Sí, tocaban una vez más allí el 2 de mayo del 65, así que hace 60 años. Claro. ¿Qué tal? Exacto. Ajá. Y escuchen esta: el 2 de mayo de 1980 sí, es censurado. La canción de Pink Floyd, Otro ladrillo en la pared. Claro. Pero en Sudáfrica. Ah, oh, bueno. Es censurado en Sudáfrica por la parte que dice, bueno, por el estribillo, ¿no? We don't need you education. Las autoridades de Sudáfrica hace 45 años. Por eso, hay veces que sí, en las noticias, hace 45 años las autoridades de Sudáfrica argumentaban que la canción era perjudicial para la seguridad del Estado. Ah, oh, bueno. Mamadera, ¿eh? Una cosa de loco. Así que por eso la censuraban hace 45 años. Ahora, bueno, obviamente, uno se pregunta, sí, ¿las cosas están mejor que hace 45 años atrás? Están iguales. Por eso. Y sí, siempre lo mismo. Claro, o peor, es verdad, es verdad. Bien, y vamos al grano, dice un dermatólogo. Ah, bueno. Ah, bueno. Esa. Bien. Finoli. Y sí, bueno, vamos a un 2 de mayo del 80 también. Bueno, ya que estamos en el 80, sí, nos quedamos en el 2 de mayo del 80, donde el cantante de Joy Division daba en esa época, o mejor dicho, el 2 de mayo de 1980, daba su último concierto. Claro. Porque al poco tiempo moría. La banda Joy Division, que se formó en 1976. Mirá vos. Se formó en Salford, en Gran Manchester, en Inglaterra. Inicialmente tuvieron varios nombres. Inicialmente se llamaron Steve Kittens. Steve Kittens. Para luego Steve Kitten. Mirá vos. Luego cambiaron su nombre a Warsaw. Sí. Antes de definitivamente llamarse en 1978, en enero de 1978, se pusieron el nombre de Joy Division. Sí. Los miembros principales de la banda fueron Ian Curtis, el sí. vocalista, exacto. guitarrista, entre el 76 y el 80. también formó estamos? Parte de la banda. Ahí vamos, falta. Los cambios de tiempo. Sí, bueno. Bernard Summer en guitarra y teclados, en coro y bajo también. Peter Hook también en el bajo, en coros y guitarra. Peter Hook también entre el 76 y el 80. Stephen Morris. Una mezcla de Marvel. En este caso. ¿No? ¿Cómo? Una mezcla de Marvel. ¿Una mezcla de? Marvel, Peter, Hulk. Bueno, Steve Morris en la batería entre el 77 y el 80. La banda tuvo una carrera muy corta, pero bueno, muy influyente. Sacaron nada más que dos discos de estudio. Sí, exacto, pero una carrera muy intensa. Sí, intensa e influyente. Claro, también, sí. Así que después del trágico fallecimiento de Curtis en mayo de 1980, los miembros restantes de la banda formaron la exitosa banda New Order. Claro. Medio como que un poquito que salieron, ¿no? del rock, sí. Pero bueno. Fueron más para el pop. Claro. Muy claro. Muy influyentes en la música. Así que hoy, un 2 de mayo de 1980, Joy Division daba su último concierto. Un 2 de mayo, como hoy, hace 45 años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos, así es. A ver, Escuchamos un poco de Joy Division. Vamos. Una canción de su primer disco. Del año 1979. Entonces escuchamos Shadow Plays aquí en Una Vuelta Más en Que Sea Rock. City where the roads meet the way for you. Muy bien, George, gran tema de... ¿Cómo sonaba ese bajo, ¿eh? Joy Division, exacto. Así es, en Shadow Place del año 1979. Recordando hoy el último recital en la Universidad de Birmingham que dio Joy Division. Después, bueno, Ian Curtis en unas semanas más se quitó la vida. Claro. Así... así nomás. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a otra banda también influyente. Bueno, todas esas bandas de esa época son y fueron influyentes. Pero bueno, en este caso es una banda que se separó hace 57 años. Ah, oh, bueno. Pero un 2 de mayo de hace 20 años, casualmente se volvió a juntar. Así que sí. nos estamos refiriendo a Cream. Exacto, la banda de que por ahí, como dijimos antes, de Clapton. Claro. Exactamente, esta banda británica que se formó en Londres, no podía ser de otra manera, claro. En julio del 66. El 3 de julio del 66 fue el debut en el Sixth Annual Windsor Jazz and Blues. ¿Cómo? Excelente. ¿Cómo? Sí. ¿Estás chequeado? Annual. Sí, Sixth Annual, ¿no? Windsor Jazz and Blues Festival. Sí. Me faltó el festival. Ah, ahora era sí. Un festival de jazz y blues. Allí, entonces, tocaron por primera vez el 3 de julio de 1966. Eric Clapton en guitarra y voz, Jack Bruce en bajo y voz y Ginger Baker en batería y voz. Sí. Cream, principalmente, los estilos de blues rock, rock psicodélico y hard rock. Exacto. Así que estos eran los estilos de Cream. Que insistimos, bueno, tampoco fue muy larga la carrera, porque se separaron en el 68. Claro, poquito también. Así que, por eso, 2 años nada más, pero a pesar de esta corta trayectoria, Cream es considerada una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Sí. Y uno de los primeros supergrupos, nada más ni nada menos. Claro, y para la época sí. Claro. Exacto. ¿No? Claro. Nos tenemos que situar hace bueno, casi 60 años claro, atrás. Claro, claro. Bueno, se debutaron entonces el 3 de julio del 66 y el 26 de noviembre del 68 dieron su último concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Así que vaya, esta fue la breve historia de Cream, pero bueno, se reunieron en el 93 brevemente sí. Para ingresar al Salón de la Fama del rock. Exacto. Eso fue en el 93, pero después se volvieron a juntar en el 2005, un 2 de mayo, allí que se reunieron después de 37 años nuevamente en el Royal Albert Hall de Londres. Fue una de las primeras o uno de los primeros conciertos que dieron después de 37 años. Claro, claro, exacto, sí. Es verdad. Tanto tiempo que ha pasado, una cosa de loco. Pero habrá sido más por el lado comercial que otra cosa, ¿no? Me parece. Sí, podría ser. Pero bueno, a pesar de que pasaron casi 40 años, sí. Estos conciertos fueron muy esperados por los fanáticos. Ah, sí, obvio. De todo el mundo. Y bueno, se grabó, no podía ser de otra manera, en el 2005. Fue grabado el concierto y claro. Se editó en disco, se editó en DVD y bueno, obviamente todo cash se comercializó. Así que tocaron nuevamente el disco y el DVD se llamó Royal Albert Hall, London, mayo 2, 3, 5, 6 del 2005. Así que dieron 4 conciertos, sí, después de 37 años. Claro, claro, exacto. Y después de ahí nunca más. Y no, cada uno por su lado. Siguió con su carrera. Claro. Eric Clapton vino el año pasado a tocar a Vélez, sí, y así sigue, ¿eh? Exacto. Eric Clapton, que tiene 80 años ya, ¿eh? 80 años ya tiene Clapton. Qué bárbaro. Y sí, sí, y sí, bastante, sí, bien, igual porque está, ¿eh? Sí, se mantiene bien. Sí, sí. Claro. Chequeé la edad porque dije, pero ¿cuántos años tiene? Porque sí, se formó la banda en el 66, claro, tenía 23 años cuando formaron Cream. Claro, exacto. Mirá vos. Bien, cerramos, le ponemos el broche de oro con Cream. Vamos. A esta vuelta más. Muy bien. Escuchamos entonces Crossroads. ¿Sí? ¿Estamos exacto, escuchando? Exacto, estamos escuchando. Muy bien. Y nos encontramos en la próxima vuelta. Se queda ahí, sí, ¿no? Por supuesto. Con una vuelta más, la próxima. Dentro de 3 semanitas. Sí, sí, sí, sí, sí. Gracias, Jorge. Hay ¿eh? Que chequearlo. Bueno, muy bien. Crossroads, believe. I'm sinking down. Thank Eric Clapton, please, the vocal. Ni remontada ni milagro, Real Madrid perdió con el Arsenal y se quedó afuera. Debía levantar la derrota 3-2 en Londres. 3-2 en Londres, perdió el local 2-1. 3-0. ¿Qué dije? 3-2. 3-0. Bueno. 3-0. No, no traigo mal, pibe. No me expliques, hijo. Hay que aceptar lo pactado. A partir de ahora, los españoles no toleran el arroz. ¿No toleran qué? El arroz. Ya no se lo banca más. ¿Por? Y por Declan Rice. Por Declan Rice. Ah, bueno. Ah, bueno. Y le metió dos goles, Rice, arroz en inglés, para los que no se saben. Hijo tigre. Hijo tigre. Ya no va a estar mal en el país. Pelotudo. Y después, el que pasó también fue el Inter de Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. Laucha Martínez. ¿Quién es Laucha Martínez? ¿Cómo se llama? Laucha Martínez. ¿No es Lautaro Martínez? Laucha Martínez. Bueno, sí. Si vamos el, a... el Toro Martínez. ¿Cómo es Laucha? Se llama Lautaro. Nunca en mi vida escuché que le dijeron Laucha. Claro, bueno, a mí me gusta. El Toro. Bueno, paremos. ¿Cómo te llamas? Yo, Lautaro. Sí, ¿y cómo te digo? Lauchi. Bueno, yo te digo Laucha. Pero ahora, eres Lautaro el Toro Martínez. Le mandamos un saludo a Laucha Martínez, Sí, yo le puedo decir gran delantero. Laucha Martínez, nadie conoce a ahora a lo Martín. Ahora lo conocen. Yo conocía a Laucha Costa. Claro, no, claro. Laucha Martínez. Y ahora conocen a Laucha Martínez. Claro, ¿cuál es el problema? Estás escuchando Que Sea Rock, tu previa del fin de semana. La verdadera belleza de la música es que conecta gente, lleva un mensaje y nosotros, los que hacemos radio, somos los mensajeros. Que sea rock, llevando el rock a todas partes. A todas partes. Rock a todas partes. Muy bien, último tramo de este capítulo 197 de Que Sea Rock. Pasan exactamente 42 de la hora 23. Y como en cada cierre de programa, en cada último bloque, vamos a compartir algo de cartelera, info rock y obviamente efemérides. Sí, está... bajaron 0.3 de la temperatura, de 15.7. ¿Bajó un poco? De la 16. Bueno, menos mal que trajimos un abrigo. Sí. ¿Está George? Sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo está el tiempo, Lugano? Bien, dentro de todo bien. No, no hay más pachanga al frente. No, estos días, ayer parecía como que como que iba a haber pachanga para el rato, pero no, no sé, de repente se cortó. Y se habrán puesto a comer el locro. Le habrán cortado la luz. No sé. Pero por un momento sabía tres tipos de música diferentes al mismo tiempo. Ah, oh, bueno. Sí. Los reganitos. Por favor. Vamos a meternos en el lleno. Y bueno, hay de todo, George. Veo cómo es esto. Vamos con cartelera. Arrancamos directamente de la Baticueva. Bueno, muy bien. Comenzamos con lo que va a pasar mañana, sábado 3 de mayo. Sí. En Rosario, nos vamos a Rosario. Toca allí Koino Yokan en la Sala de las Artes. ¿Quién? Esto es en Suipacha. Koino Yokan. Koino ese Koino. Poderoso chiquitín. Muy poderoso. Exactamente. Ya vamos a musicalizar estas efemérides, porque claro, hay muchas bandas nuevas. Hay mucho. Pero bueno, Koino Yokan toca mañana en Rosario, en la Sala de las Artes, en Suipacha 98. Nombre de superhéroe tiene. Claro. Y también otro superhéroe. Toca mañana Mi Amigo Invisible. Y Dios que tocan en Niceto. Y que mañana Dios sábado, 3 que de mayo. Nos perdone. En Niceto Vega 5510. Esto es mañana entonces. Para ver a mi amigo Invisible y Dios que. Entradas desde 25.000 pesitos. ¿No había una película, ¿sí?, que se llamaba así? No, está. ¿Qué? Mi amigo Invisible. No, el coso, me llama mi amigo imaginario. ¿Eh? Oh, bueno. Ajá. Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Sí, don Méndez. La banda que nombró primero Jorge. Sí. Esa banda salió de las redes sociales. ¿De las redes sociales? Exactamente. Claro. El Coinor. Exactamente. Y fue banda que tocó en el Kilmes Rock. Ah, mirá vos, no la tenía. Fue una de las primeras bandas, digamos, de las primeras, de los primeros horarios, ¿no? Del sí. Kilmes. Tocó esta banda. Cuando suena había sol. Bien, ¿eh? Suenan bien, ¿eh? Uh-huh. Bueno, bien. Claro. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Perdón, gracias por Jorge. la acotación. Oh. Esta sí la conocen. A ver. System of Down. System of Down. System of Down. ¿No? System of the Down. Gran banda de Armenia. ¿Armenia exactamente. Ahí en Caballito? No, son armenios. Armenia y Córdoba. Tienen fuerza esta banda, sí. A mí me gusta el tema de ese. Bueno, wake up. Miren, toca mañana. Toca mañana en Vélez. Mañana sábado 3 de mayo en Vélez. Las entradas para ver a System of the Down desde 89.000 pesos. System 89 lucas. Sí, sí, la Mamá vale. Madera. Yo si tuviera plata la pagaría, sí, no, pero como ni, no tengo. Ni en pedo. Perdón, disculpe bueno. El exabrupto. ¿Qué vamos a hacer? Otra de las bandas que viene mañana, The Exploited. Tocan mañana en Groove, en Avenida Santa Fe, 4389. Es una banda de punk. Así que investiguen poquito. Sí, una banda punk de Edimburgo. Y mañana están aquí en la Argentina. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos y por acá? ¿Qué más? Un poquito más adelante. ¿Y qué más? Bueno, Juana la Loca, el jueves 8 de mayo, toca en Maquena, en Fitzroy 1519. También tenemos a Orcas, que tocan en este caso en Córdoba, en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear 651. Tocan el próximo viernes 9 de mayo. Winona Riders también tocan el viernes 9 de mayo aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Obras, en el Estadio Obras Sanitarias, sí. Avenida del Libertador 7395. Cuando quieran paro, porque avise usted, cuando quiera. Claro, no nos queremos meter en claro. Su sección. Sección. Bueno, la última, el sábado que viene, sábado 10 de mayo, sí. En La Plata, Dancing Mood. Tocan en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. Para ver a Dancing Mood, desde 18.000 pesos las entradas. ¿Está cerca de las 69? Y está por ahí, cerca, ¿no? Sí. Y sí, a 11 cuadras las 69. Claro. Hay que ver la diagonal de la 4. La que también. Corta, claro, sí. Exacto. Esa es mi esquina preferida. Ahí tenía el farolito en la calle. Bueno. Así. Excelente. Bueno, ¿voy yo? A ver. Sí. Gracias, querido. Las efemérides del primero de mayo. En este caso, el 75 lanzamiento del disco 24 Karat Purple de Deep Purple. ¿Cómo? Para vos. El 77 lanzamiento del single Fallout de The Police. En el 82 lanzamiento del disco Killer de Kiss. En el 82 lanzamiento del disco Live in London de Deep Purple, no nuevamente. Entiendo lo que vos pasas. ¿Cómo que no? Estuve practicando. En el 88, lanzamiento del disco Power Metal de Panteras. 77, lanzamiento del single Gina Is a Punk Rocker de Ramones. Gina Is a Punk Rocker. Sí. 73, lanzamiento del single, que este es uno de los temas más rifiados del mundo, Smoke on the Water. Sí, olvídate. De Deep Purple, ¿sí? Yo nunca lo entendí porque la verdad nunca se toca la guitarra. Ah, bueno. Pero bueno, alguna tuve en mis manos. Sí. Más que nada me gustó la parte de las, sí, más que nada la parte de las curvas, ¿viste? De la curva del contorneo de la guitarra. Sí. Que se hace, que se asemejaba a una cinturita 90-60-90. Excelente. En el 66, The Beatles dan su último concierto oficial en Gran Bretaña, en el estadio de Wembley. Y en el 79, Elton John se convierte en el primer artista de rock en dar un concierto en Israel. Muy bien, los Fabulosos Cadillac salen a rodar. Su nueva gira mundial los paseará por la región. ¿Los qué? Los paseará. Ah, paseará, entendí. No, paseará por la región, Europa y Estados Unidos. Y en diciembre tocarán el Ferro. Además publicarán el registro en vivo del show en el Zócalo de México, con un evento realizado en esta semana que incluyó un set de 6 canciones tocadas en vivo por la banda. Los Cadillac anunciaron su gira Los Fabulosos Cadillac Tour 2025, 40 años, con paradas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y show porteño en el Estadio Ferro para el 13 de diciembre. Las entradas para ese show ya están a la venta a través de enigmatickets.com. Además, Sony publicará, antes de que termine la primera mitad del año, el registro en video del histórico show de los Cadillac en el Zócalo de Ciudad de México. La gira tendrá primero su pierna europea con presentaciones en Barcelona el 30 del 5, Mallorca 31 del 5, Madrid 1 del 6, Málaga el 3 del 6, Londres el 5 del 6, Berlín 7 del 6 y París 10 del 6. Luego el tour seguirá por Ecuador, 19 del 6 en Cuenca y 20 del 6 en Quito, Costa Rica 22 del 6 en San José y Colombia 3 del 7 en Medellín y 5 del 7 en Cali. Después de eso, en octubre tendrán doble fecha en Los Ángeles, 18, 19 del 10, otra en Chicago, el 21 del 10, cortarán con un paso por Puerto Rico, el 24 del 10, y cerrarán con Miami, el 25 del 10, y Nueva York, 28 del 10. Obviamente, de vuelta en la región, estarán el 15 de noviembre en el Estadio Claro de Santiago de Chile y tocarán en Ferro, aquí en Capital, el 13 de diciembre. No, bien. Gran gira de los Cadillac, sí, festejando, claro, 40 aniversarios. Qué bárbaro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Van a tocar Vasos Vacíos sin Celia Cruz. Y sí. Celia Cruz puede tocar el arpa ahí. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, muy bien. Holograma también. Claro, también. Sí. Ahora se resuelve así. Muy bien, los grandes se siguen presentando. David Lebón se presenta en el Teatro Ópera el viernes 16 de mayo en la Avenida Corrientes 860. Las entradas para ver a Lebón desde 33.900 pesos. ¿Qué tal? Bueno, bien, bien, accesible. Ese es el precio. Muy bien, Peces Raros tocan en Córdoba ese mismo viernes 16 de mayo en la Plaza de la Música en La Rioja 1150. Acá para ver a Peces Raros un poquito más caro que Lebón, 35 lucas. Acá redondearon el precio. Y me voy con algo más caro todavía. Desde 55 lucas, los Stone Temple Pilots llegan aquí a la Argentina el sábado 17 de mayo, sí, en el Estadio Obras. Bueno, sí, así que, muy bien. También tenemos a Turf ese sábado 17 de mayo en la Sala de las Artes en Suipacha 98 bis, esto es en Santa Fe. ¿Van con Lali? Sí, qué sé yo, hay una ahora no me acuerdo qué canciones que hicieron, sí, que le bajaron como dos. ¿Cómo? No, hay una canción que hicieron con, creo que con un rapero. Bueno, no recuerdo exactamente qué canción es, que le bajaron como dos octavas la música. ¿Con un rapero? El tono, mejor dicho. Hacían sí, suma es una canción de fracciones. Creo que es loco, no sé si es loco un poco, no quiero decir cualquier cosa, ya la voy a buscar bien. Pero le bajaron dos octavas el tono. Porque, obviamente, sí, el que lo acompaña no llega. Ya voy a traer bien el dato. Otro que sigue girando. Espera, es grave porque ha pasado que si vos, acá está. Vos le das y no llegás, comenzás. Acá la encontré, a ver si es esta. Yo... ¿Cuál es? ¿Qué canción es? Espera que la estoy buscando. Bueno, ¿qué pasó? No, a ver qué. Vamos, ¿qué canción? A ver. Ahí va de vuelta, Bueno, no escucho música. ¿No escucho ahí? Te la canto. No. ¿Pero qué canción es? Pasos al costado. No sé si es esa. Comilo. Y no, el de Mendoza, Sí, puede ser esa, Puede ser esa. Demasiado. A mí me da el tono, mira. Escucha. Claro. Sí, que la canta muy bien abajo. Sí, es esa, es esa. La canción. Claro. Es canción de cancha esta. Claro. Esto me pega un torrazo. Claro. Vamos, todo. De cualquier modo que te toque está bien. Está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Que está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. Y a mí me gusta ser. Excelente. Bueno, vamos cortando un cachito. Sí, demasiado. Bueno, pero bien. Muy bien. Perfecto. Sí. Les decía que otro que sigue girando, Juanse. Juanse sigue girando. Sigue girando, claro, justamente. Pero ahora con el Papo por Juanse. ¿El Papo por Juanse? ¿Cómo es? ¿Qué envidia? Sí. Está el disco, que lo grabó hace como 20 años. Y ahora lo presenta Miguel, una vez más. Largalo, a Cogote, Miguel. En el Teatro Vorterix, el sábado 24 de mayo. Sí, así que Papo por Juanse, el Vorterix. Para ver a Juanse, entradas desde 30 lucas. Colgetti así cuando que... toca. ¿Quién? Colgetti. No, estamos bien. 30 lucas no es muchachita. Bueno. Sí, no tanto, pero bueno. Qué sé yo. Hay que ver. Bueno, y tenemos a Elisa Martín, ¿sí? Elisa Martín el domingo. Nuestra amiga de Madrid. 15 de junio en Galpón B. Esto es Cochabamba, 25-25. Sí. 25-35. Por ahí. Sí. Por ahí. Sí. Cualquier cosa golpea. Está en la misma cuadra. Hola, misma acá cuadra. Toca Elisa. Claro, sí, coño, vaya. Que se ponga. Ahí, tío, 25-35. Domingo 15 de junio. No estaba la hora. Pero bueno. 21 vayan. Horas, creo que. 21 horas. 21. Sí, sí. Bueno, puede ser. No. En Galpón B. 20 horas. Y. Bueno, sí. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Llega, bueno, Pat Metheny, que lo dijimos la semana pasada, el 11 de septiembre, llega al Gran Rex. Y después en la otra vuelta, si tenemos una vueltita más, tengo varias bandas que vienen a fin de año. Hay muchas bandas internacionales que llegan a fin de año. Sí, hay un montón para fin de año, Sí. En la próxima les cuento. Bueno, yo rápidamente digo la efeméride del día de la fecha, del 2 de mayo del 2004, lanzamiento del disco First Single Box de The Who. 95, lanzamiento del disco MTV Unplugged de Bob Dylan. Para vos. Gracias. Era a vos, por favor. Faltaba más. En el 50, nacimiento de Hugh Grant, cantante de Foreigner. Sí. Y en el 54, nace Prescott Niles, bajista del grupo The Snack. Muy bien, Lito Nevia en cabeza, los Adventures del rock nacional. Va a tocar en Los Héroes junto a una selección de leyendas. El concierto será este sábado 3 de mayo en el Teatro Ópera. Estarán Gustavo Montesano de Crucis, Emilio del Huercio, Ricardo Soule, Carlos Mellino, Héctor Stark y más figuras. Este sábado 3 de mayo se va a realizar en el Teatro Ópera una nueva edición del mini festival Héroes del Rock Nacional, un encuentro de muchísimos pioneros que surgieron en los comienzos del rock argentino. Será toda una celebración con varios shows de aproximadamente media hora, conformando un emotivo viaje por la historia de la música local. Ya dijimos, Lito Nevia, Ricardo Soule, Héctor Stark, Gustavo Montesano, Emilio del Huercio, Alas, Carlos Mellino, Rodolfo Mederos, Miguel Zabaleta, Nexus, Pelvis y más. Este ciclo se realizó por primera vez en el año 2017 en el Teatro Gran Rivadavia, con figuras como el ya desaparecido Willy Quiroga, El Reloj, por Fresa, Zavala y con Alejandro Medina. A fines del 2018 se realizó una segunda edición en el espacio IFT con Ricardo Soblé, Willy Quiroga, El Reloj, Pelvis, Gadi Pampillón y Bocón Francino, entre otros. Así que bueno, lindo para los nostálgicos. Gadi Pampillón me tocó en La Torre. Exactamente. Y Carlos Mellino, de Alma y Vida, hermano de Esteban, el profesor Lambetano. Lambetano, sí, claro. Muy bien, sí. Muy bien, por aquí tengo que toca la Vela Puerca en Ferro el sábado 1 de noviembre en el Estadio de Ferro, en Avellaneda 1240. Para ver a la Vela, entrada desde 45.000 pesos. Wow. Me pareció un poco salado. Sí, un poco salado. Sí. Pero bueno, así son las cosas. Masterplan, esta es una banda internacional que llega aquí a la Argentina y toca en el Arena Sur, en la Arena Sur Centro, que es, esto es en, aquí en Pompeya, en Avenida Sáenz 459. Arena Sur menos, Centro. Arena Sur, bueno, Centro Cultural. Ahí está. Ahora sí. Completemos la frase. Bueno. Arena Sur, Centro Cultural, Avenida Sáenz 459. Esto, si no me equivoco, era una bailanta. Pero bueno, lo transformaron. Así que. Más madera, puede ser. Sí. Bueno, ahí. Masterplan viene y toca aquí en la Argentina. Masterplan es un disco de Oasis. Claro. Capaz que es un tributo. Puede ser. ¿Quién? O sacaron no el nombre de ahí. Puede ser. ¿De quién? No, que Masterplan, decía Don Colman, que es un disco de Oasis. Puede ser. Después le traigo la info. Para el viernes que viene, un poco más de info y algo de música. También Lack Wagon llega a la Argentina, que esta es una banda, porque tengo acá la data, pero quiero hacer todo rápido. También está chequeado. Es una banda internacional que viene aquí a Argentina, toca en el Teatro Flores. Y en el Teatro Flores también va a haber la semana que viene, un show de metal, y de heavy, que va a estar Lorien, Inner Force, son bandas que pasaron, claro, por aquí por. Sí. Porque se arroja. Por supuesto. Así que, bueno, esta es más o menos la data. La agenda, la data que tenemos por aquí. Espera que estoy buscando aquello que le dije recién. Bueno, no lo encuentro ahora. Pues lo tenía de memoria. Este festival. Igualmente no hay entradas. No hay entradas para ese evento, pero está bueno. Tenerlo a la vista. Nombrarlo. Claro. Hacer mención. Seguro. Sí. Bueno, muy bien. Bien. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Muy bien, señores y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da por rota. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor operador Guantes de Amianto. Gracias, No, gracias a vos. Tenemos en la supervisión técnica Damián el Zorro, Príncipe Encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Pueblo. Cangrejo también puede ser. Pronto más apodos. Sí. Espadea. Hoy estuvo presente aquí en la sección Rock Mix el señor Hernán Carlos Méndez. Gracias, don Méndez, por venir. Por nada. ¿Cuándo vuelve, querido? dentro de dos viernes. Y cuando le toque. Bueno, perfecto. Aquí lo esperamos, ¿eh? Bueno. Se estrenó la cosa. Vemos a nuestros amigos columnistas. Hoy estuvo presente en una vuelta más el señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien, siempre dando vueltas. Vendrá la próxima semana, seguramente hablando del Eternauta, sí, en Una para Ver. La señorita Romita Veraldi. Un beso grande a Romy, que estuvo festejando el Día del Trabajador en una casa quinta. Ah, sí. And Family. Mirá vos, sí. Qué mal que la pasa, ¿eh? Qué mal, la pasa mal, ¿eh? Claro. Hay que aprovechar. Y más adelante tendremos una nueva lección en la Escuela de Rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Le mando un abrazo grande a Juanca, ¿eh? Está durmiendo. Tenemos en apoyo logístico y edición de video. Productora Fantasma, obviamente. Por supuesto. Un beso grande, amor. Como siempre, gracias por estar, por aguantar y por sí, seguir a que se salga. El aguante, siempre rescatemos el aguante. Obvio. Artística voz en off y edición. El Citri Urmaster Edition. Saluda al Citri. Saluda al Citri, y a su Baticueva. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos fieles de las producciones. Y te hicimos compañía en la conducción el día de hoy. Aquí co-conduciendo el señor Carlos Hernández Mendevedia. Gracias, don Carlos. El orden de los factores no altera producto. Exacto. Del otro lado de la Baticueva, de la ciudad de Lugano, el señor Pietrafesa Jorge. Ya gracias, que está, George. Cambiamos. Bueno, muy bien, aquí en desde Lugano. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y enfrente mío, acá, delante del no vidrio, el señor Roberto Carlos. Gracias. Josito Interactivo, Winnie Pooh Panda, Petero, Hormiguero, Ortiz. La gente, cómo me quiere la gente. Bueno, nos vamos, aguante, nos fuimos. Un besito, me quedo. Chao, buen fin de semana. Chao, gracias a vos, querido. Chau. Vamos con Caras Extrañas y el Pato Fotané. Chao, buen fin de semana. Chao, Jorge. Chao, termine, que termine bien el fin de semana largo. Gracias. Chao, chao. No se ve la luz deseada que bendecirá un largo trecho para recorrer. ¿Cómo decírselo al gran DJ Polé? Que así pasamos el 2000, que poco fue lo que premeditó y todo sigue cada vez peor. Truncan los sueños de esta juventud. No